Tedesco y Asociados Propiedades. Pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673, 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a tedescopropiedades@yahoo.com. Mediante Feria José, desde 1943, una tradición embrulladora. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Mascón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15 54 74 1319. Barney Propiedades. Ventas, alquileres, tasaciones sin cargo, administraciones. Barney Propiedades. 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan. Los esperamos en Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón. Teléfono 4574-1444. Y también en nuestra sucursal Villa Urquiza, Andonaegui 2212, a metros de Olazábal. Teléfono 4524-3401. Pero el que gestiona es él, el que decide es él, es él, es él. Desde el primer minuto nos pusimos a disposición de la justicia, a disposición de la justicia, a disposición de la justicia. Acá, Molina y Coborno, estamos de paso. Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les damos la bienvenida ya a lo que es la previa de el Estudiantes de la Plata ante Racing Club de Avellaneda, hoy con toda la expectativa de lo que pueda hacer Racing, de lo que pueda hacer Nacho González, quien debuta como técnico, bueno, esta vez será interino, hoy debutará como técnico al frente de la academia y hoy se estará alejando del club, ya que en la semana dijo: si traen a otro técnico me voy. Vino el Coco Basile, que mañana será presentado a partir de las 14 horas, a partir de las 16, será su primer entrenamiento en el tercer ciclo al frente, sí, Mostaza, perdón, dije el Coco, estaba pensando, porque voy a tirar un dato con respecto al Coco, ahí me corregía a Gus Hanashiro, a quien le doy la bienvenida. Gus, querido, ¿cómo andas? ¿No está a gusto todavía? Bueno, les decía, Mostaza Merlo será el técnico que será presentado mañana a partir de las 14 horas en el estadio de Avellaneda. Y a las 16 arrancará su tercer ciclo al frente de la academia, con un paso exitoso en Racing, ya que hizo aquel Racing campeón del 2001. Y bueno, ahora esperar que pueda sacar al frente a la academia de este mal momento que estamos pasando. Así que esperar. Nacho González, por su parte, dijo que se iba a ir y se va a ir. Así que, bueno. Así que, se espera que en algún momento regrese a la academia, que vuelva a Racing, que es su casa. La verdad, dijo que se iba a ir, no solo porque viniera otro técnico, sino aparte porque él quiere hacer su camino como DT. Lo que iba a decir es que estuvo al frente del equipo, bueno, jugó al menos en cuerpos técnicos con el Coco Basile, con Luis Ubeldía, en el corto paso de Carlos Isquia. Lo que no sé y no tengo claro, no lo recuerdo, si estuvo en el cuerpo técnico de Simeone. No sé si Gus acá me tira el dato, pero no, ese no lo tengo claro, no se acuerda tampoco Luz. Bueno, luego vamos a averiguar, pero sí, al menos el Coco Basile, por eso dije antes el Coco, cuando iba a hablar de Mostaza, sí me acuerdo que estuvo con el Coco Basile, y aquel paso atropellado, el último paso del Coco Basile al frente de la academia, estuvo también con Luis Ubeldía, y como les digo, en el corto proceso que estuvo Carlos Isquia. Gente, nosotros estamos a través de www.chatagaday.com/radio. Quienes habla es Javier Lepe desde Costa Rica, con todos los controles desde los Estados Unidos, Gustavo Hanashiro. Además, estamos esperando por nuestros compañeros que ya se encuentran en el estadio de Quilmes, donde hoy Estudiantes de La Plata hará como local en la cancha de Quilmes. Ahí estarán Federico Tedesco en los relatos, Pablo Margolis en los comentarios, junto con Ariel Darío Durosa, también Martín Casal estarán en los comentarios, así que en cualquier momento los muchachos estarán ingresando con nosotros. No sé si ya ahora está Gustavo Hanashiro con nosotros, Gus. No, todavía no. Ahí todavía está en algunas cosas técnicas Gus Hanashiro. Así que nosotros continuamos. Sí. Dicen que sí. Estuvo el Nacho González con Basile, entonces sí, solamente Basile, Ubeldía e Isquia fueron con quienes estuvo. Muchísimas gracias a Juani Broncini, quien nos escribe ahí, así que el saludo, Juani, para vos, muchísimas gracias. No estuvo, entonces ahora lo confirmamos, no estuvo en el cuerpo técnico de Simeone. Así que entonces, 2 años aproximadamente, tiene Nacho González de integrar cuerpos técnicos de Racing con 3 técnicos diferentes. Como les decía, gente, hoy esperando una levantada de Racing, esperando que el equipo al menos pueda recibir de otra forma, ¿no? A Mostaza Merlo, a ver si arranca la semana Racing distinto, si es otra cosa, si le cambia la cara. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué sucede esta tarde, como siempre todos esperando a que la academia logre un gane. Además, gente, voy a contarles los 11 de Racing. Hoy saldrá Racing con Saja, Gómez, Ortiz, Cajáis y Corbalán. Será línea de 4. Les recuerdo, Saja al arco, Gómez, Ortiz, Cajáis y Corbalán formarán la línea de 4. En el medio del campo estarán Pelletieri, Camoranesi, Zuculini. De Paul será el enganche y arriba estarán Auche y Vieto. Estos son los elegidos por Nacho González para enfrentar a Estudiantes de La Plata, mientras que el banco de suplentes queda con Nelson Ibáñez, Migliónico, Luis Ibáñez, Abot, que vuelve al banco, lo decíamos el viernes anterior, Melillo, Villar y Dineno. Esos serán los hombres de la suplencia en la academia. Así que más adelante les estaremos dando un poquito más de datos para el juego de esta tarde. Ya está con nosotros Gustavo Hanashiro, así que le doy la bienvenida. Gus, querido, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Acá esperando el partido, nervioso como siempre, cuesta dormir, momento crucial para mí. Hoy un partido interesante porque para los jugadores, que son en gran parte responsables del presente de Racing, es una audición, con mostaza en las plateas el día de hoy. Así que veremos qué nos muestran y qué le muestran al que a partir de mañana será el nuevo técnico de Racing, ¿no? Expectativa total, Gus, porque, bueno, se ilusiona uno de una u otra forma, más allá de que, lo decíamos, ¿no? Que unos defendimos el porqué, o no defendimos, no digamos que vamos a que defendimos, sino que Juan Ibrancini y yo en aquel programa, Gus, lo que hicimos fue que dimos nuestros puntos de vista del por qué no tendría que asumir Mostaza Merlo ahora, pero obviamente llega y es una felicidad total, ¿no? El hecho de que venga Mostaza es una alegría para cualquier hincha de Racing. El que no lo sienta así, no sé, no se podría sentir tan hincha de Racing, Gus. Realmente, acá el tema es una cuestión futbolística de la que yo me aparto completamente, si está bien que venga Mostaza, si no está bien que venga Mostaza. Veo lo que sí hubiera esperado, o lo que siempre tengo la ilusión, es de que Racing haga las cosas por convicción, más allá de tribunearla, de hacer lo que la gente quiere, de acallar la tribuna, de que baje menos puteadas. A mí lo que me hubiera gustado es que Racing haga las cosas por convicción, futbolística, deportiva, institucional. No tengo esa sensación ahora. Ahora sí creo que realmente lo que hicieron fue tratar de acallar las aguas, de que se calmen un poquito, y es lo que pasa en Racing. Yo siempre digo, en Racing el técnico que no tiene espalda se va en 3 fechas, y el que tiene muchas espaldas y le va mal se va en 10. Es lo mismo, pero creo que eso ya quedó de palta, ya quedó atrás. Hay un dicho muy famoso que dice, el corazón tiene razones que la razón no conoce. Y así estoy yo. Ya está. Lo que pasó, pasó. Mostaza será el técnico mañana y yo voy a ser el primer mostacista del mundo. Si es el momento o no, es un... Queremos problema para el pasado y ahí están los muchachos. Estamos tempranito, estuvimos hablando con gente, obviamente, afiliada a Racing, a prensa, y hay alguna notita para la previa, así que de acá un rato, seguramente, cuando se debían, de acá un ratito, la nota con el Oso Fernández, el partido también, y acá estamos, con todo el equipo, con Pedro Tedesco, con Ari Llorosa, Tito que salió a buscar algo abajo, las formaciones, con Vivian, la producción, obviamente, luego antes de todo pensar, es ustedes, acá no va, ¿no? Costa Rica, Estados Unidos, Cali, y el Gran Luz, ¿cómo andan, tío? Bien, Pablo, bueno, esperando ya por Racing, esperando por la academia, ver qué puede hacer hoy, a ver si es la jornada que todos esperamos y que venimos esperando hace rato. Así que, bueno, Pablo, Pauleto, contarte nada más un dato que iba a tirar anteriormente, que hoy la reserva perdió en el City Bell 1-0 ante Estudiantes de La Plata con gol de Sandoval y fue expulsado Bazán. Racing jugó casi todo el segundo tiempo de la reserva con uno menos, ya que fue expulsado Bazán. Así que un poco de información, Pauleto, de la reserva esta mañana. Sí, la reserva que debería bien, pero bueno, lamentablemente la derrota, ¿no? 1-0, como dijiste vos. Sí, Pablo, lastimosamente, pero bueno, esperar, ojalá que no sea así en esta tarde Darío Herrera será el árbitro encargado de dirigir a la academia ante Estudiantes de La Plata allá en el estadio de Quilmes, precisamente donde están ustedes. Pablo, cuéntenos un poco cómo es el ambiente en este momento ahí en la cancha. Sí, la cancha es muy linda, la cancha de Quilmes, el acceso es bueno, por la autopista, al paso, autopista, bajada de Quilmes, 20-30 cuadras, digámoslo más bien, no había tanto público todavía, va llegando de a poco la gente de Estudiantes, y el clima tranquilo, está precalentando Racing, ya está en el campo de juego hace 5 o 10 minutos, y obviamente, bueno, una espera que él cambie la mano, ¿no? Un poco lo que le decíamos a Alberto Fernández. Y la única crítica es esta, la del parlante que hay acá abajo, que es insoportable. Ya se veía complicado, ¿no? Escucharlos a ustedes, pero bueno, estamos en eso. Hay wifi, pero la señal no es muy buena en esta zona. Pero igualmente tenemos la parte técnica 10 puntos, como dice Gran Gasti, ¿no? El socio 6073, Pablo. Como diría el socio 6073, 10 puntos. 10 puntos, exacto. Tenemos la palabra largo, la cortita, estaba entrando, pero bueno, un poco habló un colega un ratito, después fuimos Igualmente acá vamos a ir presentándolo uno por uno acá a quienes nos acompañan, ¿no? Mira, acá estamos con Federico Tedesco, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Ustedes hablando, creo que me da cargo en todo el país, que Racing está haciendo la entrada en cabeza, estamos acá en Quilmes, ubicados esperando que Racing por fin gane esta tarde con el último despedida de Nacho González, porque después del partido Nacho va a dejar de ser dentro de Racing, se va a ir de Racing, mañana al mediodía van a poder matar a pagarlo. Esperando que la academia con algunos cambios, bueno, por fin confía el triunfo, Pablo. Se está cortando las manos, mañana estaremos ahí en la Alejandra también, en la presentación de Mato Sanarlo, Ari Veloso, ¿cómo le va? Muy buenas tardes a todos, la verdad que sí, estamos acá en el estadio de Quilmes, esperando por lo que puede ser una levantada del equipo de Racing, estamos esperando eso, estamos esperando un buen resultado y el primer triunfo del equipo en esta fecha muy especial al mando de Nacho González. Bueno, veremos mañana, estaremos con la presentación de Reinaldo Mato Sanarlo y veremos qué va a pasar, nos estaremos con toda la información desde aquí. Bueno, igualmente un ratito lo voy a pasar, pero casi imposible con este parlante acá abajo. Tincho Casal, que tiene las formaciones, ¿cómo está Tincho? Como a Pablo, Javi y a toda la audiencia, contentos acá en esta linda tarde, la cancha de Quilmes, con mucha ganas de tener un primer triunfo de la academia, ¿no? Tiene las formaciones, ¿no? Para adelantarle a la gente de Racing que está escuchando de todas partes del mundo, obviamente pegados a la página granchatacadé.com. Y también obviamente a M1490, Radio Gama en internet, los que no tienen la radio, la fija, ¿no? Como se decía. Obviamente va primero con la formación de Estudiantes, con el mismo Rulli, 18 Jara, 23 Bertini, 2 de Tabaco, 3 Silva, 14 Damonte, 5 Gil Romero, 6 Martínez, 7 Patito Rodríguez, 29 Jara, 9 Carrillo. los 11 de Racing, con la 1 de Saja, 40 Gómez, 9 Ortiz, 6 Cajay, 32 Corbalán, 6 Aboranesi, 7 Fulín, 5 Caletín, la 10 para Rodrigo de Pol, 27 Alces, Luciano Vito con la 9. Bueno, ahí están las formaciones. Voy a arrancar a enamorarme, Javi. Para poder pasar la, ambas notas, ¿no? Tanto la de Cadena Árbitro como la de Loto Fernández. Si quieren, manéjenla un segundito y volvemos de acá. ¿Te parece, Javi? Dale, arrancamos acá mientras tanto, a ver si logramos escuchar un poco mejor, porque mucho ruido ahí, se va a complicar, parece, la transmisión hoy con el ruido del parlante, Pablo. Nada, esto obviamente el parlante durante el partido no va a quedar, pero para la previa sí se complica. ¿Pudiste escuchar la formación, la salida al aire, cuando era muchachos? Sí, fue un poco complicado, pero sí, ahí se escuchaba. Antes de decirles que Estudiantes saldrá con camiseta blanca, short y medias blancas, mientras que el arquero Rulli irá con buzo dorado, pantalón negro y medias doradas. Racing, por su parte, irá con camiseta titular, con short y medias azules. Saja estará todo vestido de negro. Bueno, vamos a esperar a Pablito Margoli se va a posicionar para poder escuchar la nota que tiene preparada, que nos decía que prepararon los compañeros ahí en la cancha, así que vamos a esperar. Sí, a ver, Pablo Margoli, ahí está de vuelta, ahora sale mejor, Pablo. Sí, tuve que ir a otro lugar, un poco más resguardado, la verdad se hace imposible, ¿no? Ahí con los parlantes pegados. ¿Quieren escucharlo? Primero a Loto Fernández, que podemos hablar recién. Sí, Pablo, vamos con el oso, así que nos seguimos nosotros acá a través de www.chatacadey.com/radio. Ahora estamos con los muchachos desde la cancha de Quilmes, donde hoy Estudiantes de La Plata hará de local. Así que nos quedamos con Pablo Margolis, los muchachos, con una nota que le prepararon al oso Fernández acá a través de Racing Sport, de Racing Sin Fronteras y Chatacadey. Pablo. Había Fernández, ¿no? Hay que decirle, porque el otro era ya cuando estaba en la tribuna, en la platea. Ahora, hoy está Adrián Fernández, que es el encargado de, uno de los encargados de la parte de fútbol. Fútbol amateur, fútbol en general. Pablo, fue el que gritó en contra de Mostaza. Sí, lo hizo. Cuando en un momento le gritó, le hincha, obviamente era hincha en esa época, y le gritó, obviamente, que Racing es más importante que Mostaza, es verdad. Racing más importante que todo, pero muchas veces parecía que no, en algunos casos, ¿no? Parece que vamos a escuchar lo que decía Adrián Fernández hace un ratito en la previa. En la previa de Racing Quilmes, Racing Estudiantes, perdón, en cancha de Quilmes, la costumbre. Primero te pregunto cómo ves esta actuación de Racing, ¿no? Cambio de técnico, ahora Nacho González por hoy, pero después la ciudad de Mostaza que esperemos sea la excepción anímica que se ve que le están tocando. Un tranquilo con una situación de lo deportivo, tratando de que a partir de ahora podamos revertir la situación y seguramente esperemos que tengamos una actitud positiva, ganadora, para empezar a sumar puntos y que con la ciudad de Mostaza siga el golpe de efecto para poder salir de esta situación muy, muy difícil. Nadie imaginaba, obviamente, estar en esta situación a esta altura del año, no imaginaba otra realidad para el mismo técnico, ¿no? ¿Qué crees que lo llevó a Rafa a estar pasando con este momento? Ni el más pesimista de los hinchas podía pensar que Racing tuvo dos puntos en la fecha 10. Seguramente hubo varios factores, de lo político, lo a nivel profesional, muchos jugadores a nivel muy bajo, de lo deportivo, ¿no? Tuvimos algunos casos arbitrales que no han sido de los mejores, sobre todo en la primera fecha. Hemos tenido también algún toque de mala suerte en algunos partidos que merecimos más. Seguramente algunos partidos no tuvieron la altura de los jugadores y es un combo, aparte de las lesiones de algunos muchachos como la de Tipiola, Bruno Mugini, Diego Villar, la hepatitis de Iván Pichur, el problema importante también que ha tenido Mario Regueiro, o sea, es un combo de sensaciones y de cosas que han sucedido que es más pesimista de los hinchas hubiese imaginado, así que todo eso nos dio un semestre, un primer semestre muy malo. Y a eso le sumamos el tema político, ¿no? Que también, de alguna manera, creemos que fue eso, ¿no? Pero, y seguramente no ha sido lo mejor para el club y también ha sido todos los problemas que han surgido en los últimos tiempos y seguramente a partir de ahora sí. Si la presencia de la familia Rodolfo la ha pronunciado, está un poco más tranquilo todo y a ver si podemos revertir los jugadores para asistir. Como hace 5 años que estamos en el club, razonablemente al día con todos, con los empleados, y realmente es un tema de lo menor. No sé si no están bien, como decía, está mal como creen que estamos ahora. Estamos en un proceso difícil. Seguramente en poco tiempo, cuando empiece a entrar la pelota, vamos a estar un poco mejor. En el programa decíamos cuánto tiempo que están los jugadores que tengan arrastre. Obviamente la presión es distinta, pero si no le ponen otra camiseta a estos jugadores, mínimo mitad de tabla debería estar. Sí, sí, eso uno no lo sabe, pero seguramente no podríamos estar donde estamos. La verdad que es muy poco para entrar lo que tenemos, que tenemos la jerarquía. Ni para salir campeón ni para estar último. Tienen que esperar la pegada de casa, técnico que se conoce, un técnico que un poco le pide la presión a los jugadores en este caso, ¿no? Bueno, es una parte de la historia de Racing, el último de la alegría. Creemos que con la sección anímica, un poco de respaldo de la gente y seguramente con nuestro trabajo vamos a estar un poco mejor. El tema reguero, de repente estamos trabajando. Mario está en un problema difícil en su vida particular, no queremos hablar mucho, no vamos a acompañar y por ahora no vamos a tomar una decisión que no sea la conveniente. Hay que estarlo tranquilo, es una buena persona, ha tenido un problema que no es el que quería él y bueno, hay que ayudarlo. Gracias a la gente, nos vemos. Ahora, vamos a bueno, era la palabra de Adrián Fernández, Pablo. Muy claro, Pablo, ahí en lo que decía, tocando los temas ahí de Mario Regueiro, tocando el tema de Mostaza, la vuelta, ¿no? De Mostaza a la academia, y bueno, y sí, como todos esperamos, ¿no? Que mañana, a partir de mañana, ojalá que arranque una nueva página del Racing, ¿no? Que se escriba una nueva historia y cambie todo este presente de la academia. Que cambie esta historia, ¿no? Como hemos dicho varias veces, tal vez hoy vamos a tratar de dedicarnos a lo que va a ser el partido. En esta medida ya tuvimos la palabra de la dirigencia, ¿no? A través de Adrián Fernández. Y obviamente una primer triunfo para empezar a salir de este momento, ¿no? Que nadie imaginó, como le pregunté, estos mismos jugadores son los que sacaron 33 puntos, más allá de las circunstancias de lesiones, de árbitros. Un tema más profundo que es justamente lo de Molina y Coborno, lo hemos hablado mucho, tal vez, como te dije, tratemos de hablar hoy de fútbol, del partido, de tener presente todo lo que pasó, no olvidarse, revisar lo que pasó. Y me parece que a partir de ahí, y a partir de este momento, desde que hicieron sus denuncias, es hora de cambiar y torcer la historia, ¿no? Porque le hacía muy mala raza y todo lo que estaba pasando. Sí, Pablo, bueno, como lo dijimos desde el arranque, ojalá que se dé para Racing, ¿no? Porque ya pasó la peor racha en arranques de torneos para la academia, así que bueno, ojalá que hoy cambie un poco la cara. Antes, Pablo, quiero mandarle un saludo a Carla Pomar, que nos está escuchando, así que el saludo para Carla, ahí en su casa, que nos está escuchando a través de www.chatacadé.com/radio, Pablo. Le mandamos un saludo, va llegando gente, obviamente eso es público local, estudiantes que se va acercando, y obviamente toda la gente de prensa, y a quien le damos un saludo, el agradecimiento tanto a Fabián como a Diego. Mañana vamos a estar presentes, ¿no? En la función de Mostaza. ¿Y qué les parece si escuchamos, así ya después nos acomodamos para la transmisión, la palabra del árbitro, en dos partes, muy cortitas, de Herrera? Ahí lo tenemos a Herrera entonces, Pablo Margolis, quien le hizo una nota. Estamos a través de www.chatacadey.com/radio. Continuamos nosotros acá para Racing Sport, Racing Sport Vivo y Racing Sin Fronteras a través de Chat Acadé. Así que entonces la palabra del árbitro Herrera ahí con Pablo Margolis. Adelante, Pablo. Vale. Ahí la primera parte, y ahora estamos con la segunda parte, ¿sabes? De lo que pudimos hablar después de las corridas, porque no estaba llegando el trepo prácticamente al vestuario del árbitro, que está hecho precalentamiento. Racing sigue precalentando en el campo de juego, y ahí vamos con la segunda parte, ¿sabes? ¿Qué parece? Adelante, Pablo. Perdón. Vamos a ir a la nota para Adrián Fernández. Ya vamos a ir un segundito, por favor. Bueno, Pablo, solamente contarles que el Deportivo Saprissa acá está perdiendo. El invicto está perdiendo 2-0, así que bueno, esperando por Racing ahora, nada más. Y esperando por el triunfo de Racing, ¿no? Una espera eso, una espera que de una vez por todas cortar esta racha que está sin terminarle, ¿no? Así que a ver ahí con el árbitro del partido. Adelante. Somos con el árbitro Darío Bueno, más estudiantes, dos equipos grandes. Pero en situaciones para difícil el lado de lo que Racing, ¿no? En este momento. Sí, la verdad que es un lindo partido que estamos muy contentos de poder hacer un partido. Soy tan contento, ¿no? Bueno, dirigiste estudiante, es un partido, y a Racing también, ¿no? Sí, la verdad hemos dirigido, la verdad que son estudiantes y todos los que están siempre un privilegio de estar acá, ¿no? Los primeros pasos no son el arbitraje, pero me imagino lo que sentí, ¿no? Dirigiendo equipos grandes, sueño desde antes. Sí, ahora una alegría, digo, yo soy un gran privilegiado de estar en esta posición y le intento aprovechar a los jóvenes. Bueno, cortito en pie, como te digo, estaba llevando de trepa prácticamente al vestuario del árbitro, ¿no? Sí, bueno, ahí pasaba dos partes del árbitro Herrera, así que bueno, pasaba rápidamente, Pablo, la palabra del árbitro. Ojalá que tenga un buen arbitraje hoy, que no se equivoque, y menos hacia el lado de Racing, como ha sido constante durante este torneo. Otra de las cosas que influyeron un poco a lo último, ya simplemente era lo deportivo para Racing, Pablo, hay que aclarar eso, Pero bueno, desde el comienzo del torneo, que a veces es clave en algunos aspectos, ante Colón dos penales no cobrados, luego goles que no cae con Arsenal, con Albois, muchos pasos raros, partido con Lanús, recordamos que se dio demasiado Lanús, sin dar ninguna tarjeta, penales no cobrados como dije antes, pero bueno, la historia creo que pasó por otro lado, el tema político se comió a todo lo que se estaba dando en lo deportivo. Y más allá del arranque en Santa Fe, que no fue malo, después se vino toda la debacle, que bueno, lo dije antes, no es para seguir hablándolo ahora, es para concentrarse en el partido, pero esta vez le entera mal, no solo desde el arbitraje o desde la AFA, como suele ser habitualmente, ¿no? Sino desde adentro mismo de Racing, se le hizo muy mal con todas estas disputas internas, así que si querés hacemos un paréntesis, si querés que te vamos, uno termina recayendo porque creo que fue una de las principales causas, ¿no? De este mal momento de la academia. Sí, sin duda, Pablo, te habla Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, se comentaba que Mostaza va a estar en la cancha el día de hoy. ¿Ustedes que están dando vueltas por ahí ya llegó o todavía no se lo dejó ver? Por el momento no, ya hay muchos colegas que están viéndolo por unos metros, pero cuando es la entrada, el vector de Racing, cuando ven la entrada también a los palcos, y todavía no llegó, pero seguramente, como se dijo, va a estar presente, vamos, pasa. Ahí vemos a una dirigente, a lo lejos. Si querés aguardar un segundito, voy a tratar de acercarme, quería ir a acomodarme en el sector de prensa, pero estoy viendo que van llegando Diego Raimann por un lado, Chiodini, están llegando recién ahora, no lo veo a Mostazo, pero a ver, a ver. ¿Un ex dirigente? ¿No hay ningún ex dirigente de Racing? A ver, por lo que veo, no, hay una amiga acá, Blanco, me dice que está Blanco Grace, a quien saludamos también, la caja total, les manda un beso a vos y Javi. Igualmente. Blanco, sí, Blanco está por ahí. Y vamos a ver si uno lo puede ver al gran Mostaza, ¿no? Aunque sea, escuchar alguna palabra, el paso a paso, aunque sea, ¿no? Por ahí uno acá se llama cartuita. Mira, mira, está Víctor Blanco acá. Sale, ¿no? Presidente Rojo. Yo hablé con él personalmente y quedó claro que al partido de hoy nada más. Le preguntábamos a Diego Fernández, donde él trabajaba a la par de la comisión directiva, ¿cuál era la razón más fuerte por la que había llegado Merlo al club? Como presidente se lo consulta. ¿Por qué llegó Merlo y por qué se inclinaron por esa decisión? Bueno, estamos en una situación bastante difícil. Estamos a punto. A ver, escuchamos que Merlo es la parte indicada. Además de esta situación de Merlo, me quería consultar con los contratos de Telecom con el dinámico y la mejora de Paul. Eso se había acordado antes. ¿Se va a respetar? ¿Va a cambiar? Respetado no creo, solamente creo que estaba hablado con el caso de Pelletier y estaba conversado algo, los demás creo que no hay ninguno cerrado todavía. Con Pelletier lo charlaremos también. Hasta ahí donde menos hablaba de que ahora decía yo recién a Díaz Fernández, falta que entre la pelota, ¿no? Porque ya han solucionado algunos temas, ya tienen técnico, falta ganar. Y poco a poco lo que tenemos que tratar es de ir solucionando los problemas y que la pelotita entre. Pero más tranquilo ahora, ya sabiendo que Mostaza es el técnico, y tranquilo hasta que empecemos a ganar, no voy a estar. Víctor, ¿por qué se volvió a Mostaza? Justamente, porque nos parece que es un técnico que para este momento es el ideal. Nosotros necesitamos sumar puntos, y él tiene conocimiento de lo que es Racing, no es fácil. Más allá del interinato de Nacho, ¿le van a pegar de pedir que se queden o es un no definitivo de Nacho González? No, lo completamos, pero si él ya decidió seguir la carrera como técnico, me parece muy bien. Entonces, en algún momento, puedo decirlo así, que no pasará. Una vez que pegó un salto, nunca quiso volver para atrás. Listo, bueno, Nico. Una sola, Víctor. Una bueno, para Racing de Porras y Sin Fronteras, que están escuchando Estados Unidos, Costa Rica, Argentina, el mensaje para el hincha de Racing, para la gente de Racing que está escuchando. Bueno, que tenga mucha fe, que estamos haciendo todo lo posible, las cosas bien, seriamente, y esperemos que se nos vean los resultados. ¿Eh? Esperemos, gracias. Bueno, era Víctor Blanco, justo llegando acá a mesa de Quilmes, Javi. Y estaba complicado, ya solo una pregunta, ¿no? Debe estar luz, perdón. Está que no quiere hablar mucho seguramente en este momento. No, pero bueno, lo captaron justo y bueno, pudimos engancharnos en la nota, quedó, espero bien, la parte técnica, se escuchó bien y bueno, el mensaje no para la gente de Racing, obviamente la tranquilidad no la va a tener hasta que empiece a revertirse en la parte futbolística, ¿no? No, realmente cuando Víctor Blanco habla, transmite cierta tranquilidad, más allá de que él puede estar ansioso, ¿no? Transmite un halo de tranquilidad que no nos viene mal en estos momentos en el club. Igualmente, muy, muy bueno lo tuyo, como es el lema acá de, al menos mío personal, de ahora más marca personal a Víctor Blanco, que es el presidente del club, ¿no? Sí, no, me dicen que Mostaza Merlo no va a venir al estadio de Quilmes, piden por Polaco Dolte, que ya está, suponemos, en alguno de los palcos, pero lo va a ver tranquilo en la casa, así que bueno, por lo menos la palabra del presidente de Racing estuvo acá en los micrófonos, ¿no? De Racing Mejor, Racing Sin Fronteras, y le dijimos una vez más, ¿no? De Estados Unidos, de Costa Rica, de todo el mundo, escuchando esta transmisión internacional, ¿no? Creo que la única a nivel club que queda, ¿no? A ver, muchos no sabemos como nosotros. Igualmente, interesante la decisión de Mostaza de no ver el partido en persona, me parece ciertamente acertada. Conoce el club, sabe que estamos todos histéricos por tener la palabra de él, y me imagino yo que no quiere decir algo fuera de lugar en un momento de euforia o así a las intempestivamente, no quiere decir algo fuera de lugar, y él conoce lo que tiene que hacer, conoce el club, y me parece que viene por ese lado. Muy bien, ¿cómo anda la gente ahí? Tranquilo, ¿qué pasa? Rossi Sport. Está Telecor, Rossi Sin Fronteras, está Cabinetti, Gusta Nacido, está todo el mundo Rossi pendiente de esta transmisión, Corgama también. El grande T de los periodistas, Leo Paradiso. Grande decir, grande T, ¿por qué no lo contrataron para Rossi? No, tranquilo, estamos buscando unos periodistas nada más. Mostaza está bien. ¿Te parece bien la ciudad de Mostaza? Y entre todo lo que había que podía llegar a venir, la elección de Mostaza me parece que termina siendo coherente de acuerdo al pensamiento de los dirigentes, porque prometieron no ir a buscar un técnico de todo el trabajo, y dentro de ese contexto que marca un poco de ética dentro de un fútbol argentino, que en ese sentido un poco de ética se había perdido, parece que está bien la elección de Mostaza, no había mucho más para decir. El ideal era Falcioni, para entender, o Alfaro, pero insisto, ante lo poco que había para elegir y la urgencia de Racing le tomó una decisión en corto plazo, la elección de Mostaza me parece que tenía siendo positiva, porque más ganas le metió, ¿no? En toda la previa, él quería venir, capaz, se siente capaz de revertir esto, y obviamente, como le pregunté antes a Loco Fernández, ¿no? La presión va a ser ahora sí de los jugadores. Sí, sin duda. Para mí la presión viene siendo de los jugadores del momento de su juego del día. Luego lo vimos revertir con Carlos Ficia, y saben que tienen una prueba de fuego Mostaza, porque ante la primera reacción negativa de la gente, si los resultados suelen sumarse, evidentemente el blanco van a seguir siendo los jugadores y no precisamente Mostaza. Así que la presión la siguen teniendo los jugadores, que deben demostrar que pueden revertir esa situación. Están creando la historia por ser el plantel que ha realizado la peor campaña en torneos cortos. Están a tiempo de darle vuelta. Bueno, lo agradezco, esto es Racing, ¿no? Esto es Racing, los invito a la semana de 11 a 12 del mediodía en AM570. Y buena transmisión, muchachos, que gane Racing hoy. Es el momento de cortar la mufa. Gracias, nos vemos después del partido. Hasta luego. Bueno, yo para ahí se pone amigo aquí de Argentina, ¿no? Esta mañana, la primera información de Racing por la mañana, ¿no? Aquí a Rivero está escuchando ahora, ante este parlante insoportable que tiene la casa de Quilmes, pero ¿qué pasa con Rivero? Hola muchachos, ¿cómo andan? Bien, la verdad que se puede escuchar poco porque es muchísimo lo que retumba la voz del estadio y lo que retumba el parlante acá en Cancha de Quilmes, ¿no? Pero ya estamos en la banda, ya está fijada, ya están los equipos preparados, en cualquier momento sale Racing al campo de juego, así que ya estamos previo, ya estamos en cualquier momento, empieza la transmisión del partido. No sé si me escucha bien, si sale bien por ahí todo, Javi. Se escucha bien, los escuchamos bien, con mucho ruido de fondo, pero a ustedes los escuchamos bien, acérquense bien al micrófono y ahí vamos a estar bien. La dificultad va a ser que ustedes no nos escuchan a nosotros, pero bueno, la gente quiere saber lo que pasa en la cancha igual. Yo te escuché bien, Gus, ahí, la verdad que me cuesta un poco escuchar por el ambiente, me cuesta mucho escuchar por el ambiente que hay. Para un poquito. Javi, proponemos a los chicos hacer una tanda y podemos hacer la apertura oficial de la transmisión. Sí, Gus, una tanda que va a ser complicada, debido a la voz del estadio, va a ser bastante complicada. Es impresionante, ¿eh? Sí, vamos a ver si nos escuchan. Sí, impresionante y sofocable este parlante acá cerca, pero bueno, durante el partido no va a estar, así que va a salir de la mejor manera, ¿no? Le decía a Gus, Pablo, que nos vamos a una tanda, a ver si te parece, vamos a una tanda que va a estar complicada, porque se va a entrecortar con la voz del estadio, así que nos vamos a una tandita y regresamos luego ya para el arranque del partido, ya que se queden ustedes completamente con la transmisión, Pablito, ahí desde el estadio de Quilmes. Ya, vale, ahí está la cadena, así que en unos minutitos cuando digan volvemos ya para la transmisión del partido. Javi, un abrazo grande. Dale, Pablito. Dale. A partir de este momento, Racing Sport Vivo, una transmisión distinta para una hinchada única, distinta a las demás. Y la número uno, en la conducción y comentarios, Pablo Margolis. Relatos, Federico Tedesco. Racing Sport Vivo, siempre junto a la academia. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Elena, en Avenida Moscón y esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Photoshop, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshopdigital@gmail.com. Tedesco y Asociados Propiedades. Pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673, 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a tedescopropiedades@yahoo.com. Gran Pizzería José, desde 1943, una tradición en Villa de Borja. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3886. Servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15 54 74 1319. Bueno, ya estamos de vuelta, así que ya saben, estamos a través de www.chatacadé.com/radio. Hoy saldremos solamente por internet, www.chatacadé.com/radio. Y nos quedamos ya con los relatos de Federico Tedesco, los comentarios de Pablo Margolis y también de Ariel Darío Diolosa y Martín Casal. Enviarle un saludo grande a Vivi, la esposa de Pablo, quien es la productora de Racing Sport, así que el saludazo para ellos. Y también, obviamente, para Gustavo Kanashiro, el productor general de todo lo que es estas transmisiones, de lo que es el Chat Academy. Así que nosotros los dejamos ya con los muchachos desde la cancha. Ya los equipos están en la cancha. Así que, Pablito, todo tuyo ya la transmisión. Pablo, adelante y vamos Racing hoy. Dale, vamos Racing como siempre. Gracias por los saludos. Acá se los transmitimos a Vivi, y obviamente está Grace Masicó también al lado nuestro para vivir este Racing Estudiantes. Va a haber un minuto de silencio, seguramente dijeron algo de una persona que perdió la vida en un accidente. Eso seguramente de acá un ratito nomás. Hasta luego, seguimos en la cancha. Ya está Fede que dejo aquí para relatar, para pasarle la palabra tanto a Ari Diolosa, a Tincho Gasal, así que Fede, no, ahora sí, la transmisión, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, pasé el señor nuevamente. Ya me espera de Racing sorteo capitán del Chino Saja y el sábado está todo listo, va a comenzar el encuentro en la academia va a atacar por donde estaría su público, pero lamentablemente el público de Racing no está. Ahora atacará Estudiantes para el lado donde está su público, donde está hinchado Estudiantes para el lado del pueblo deportivo. Rapidito, Racing Capal, pasando 11 de Estudiantes. Vamos con los 11 Estudiantes primero. Rulli con la 28, la 18 Jara, 23 Bergini, 2 de Alro de Sábato, 3 Silva, 14 de Amonte, 5 Gil Romero, 6 Martínez, 17 Rodríguez, 9 Carrillo, 29 Jara. Vamos con los 11 de la Academia, con la 1 Sajas, 40 Gómez, 19 Ortiz, 6 Cajay, 32 Corbalán, 16 Camoranesi, 5 Pelletieri, 7 Zuculini, 10 de Paul, 27 Auche y 9 Vieto. Cuando quieran vamos con los suplentes. Listo, va a comenzar el encuentro, señor, va a ver el pincha, el Pato Rodríguez se la va a tocar a Carrillo, rapidito, los suplentes del pincha y la Academia, Martín Capal. Primero los suplentes del pincha, con la 2 de Silva, 21 Junque, 15 Goni, 19 Crucener, 17 Luna, 8 González, 22 Auski. Los suplentes de Racing, con la 12 Ibáñez, 17 Migliónico, 23 Ibáñez, 22 La Vuelta Luciana Webb, 8 Villar, 24 Melillo y 15 Dineno. El árbitro María Herrera va a comenzar el encuentro, primero va a ver el pincha, Romera suplente para el pincha, Romera tradicional al final para la Academia, para Víctor Marioni, va a comentar el premio para subir el partido acá en Quilmes, de Racing Estudiante. Partido, como dijimos siempre, ¿no? Partido difícil, Estudiante con un equipo que se formando de a poco, con un técnico inteligente, ¿no? Como Peregrino, por experiencia como de Sábato, como Román Martínez, ¿no? El ex Tigre, Franco Jara, que se fue mal de San Lorenzo, pero Patito Rodríguez, que es buen jugador también, más allá de que sabemos de dónde viene. Pero bueno, vamos a ver si sí mismo, ¿no? Que viene de Newell's. Un equipo, al menos en jugadores que lo hace complicado con este presente de Racing. En otro presente de Racing, digamos que es un partido accesible que se le puede ganar. También hay que hacer un esfuerzo grande por cómo viene Racing para ganar el partido. Esperamos que estén equipados de una vez por todas y esperamos que nos den una alegría, ¿no? Bien, quiero comentar para Marlon, un minuto de silencio, no está bien, no está bien, un minuto de silencio. No se ve si pasaba, no se ve silencio. Ahí pasaba el dedo, listo, vamos el pincha. Le va a tocar, señores, el Pato Rodríguez, le va a tocar a Carrista Tolito. Va a comenzar el encuentro. Vamos el pincha. El pincha va para allá, está su público para el pony deportivo. La cadena atacará. Otro coronado, el público, me sube las tres. Ya juega Racing, juega Estudiantes. Y ahí por Racing, espera en 1490. Chacacalle.com. Ahí tiene Carrillo, para pies, vence para Carrillo. Y el centro para Corbalán, está bien Corbalán. Finalmente lateral y ofensiva. Es para el pincha, en Corbalán que esta cancha juega bien en una época de Quilmes. Y por eso viene Racing, ¿no? Por lo que hizo en Quilmes. Prometió mucho, no cumplió, ¿no? En cuanto a lo que es lo futbolístico. Una oportunidad más. Vamos a ver si la aprovecha, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Ahí atrás para el pincha. Sale la bien la pelota del barro de Mino, la saca de cabeza. El Jorge Romero, la meta le queda a mitad de cancha, Gil Romero. Gil Romero va a la revienta, después sin pelas, pero tira a la pelota le queda. Aquí está el topo de la fase del Sábado, viene para el arquero, Rulli sin problema. Rulli se pega con la bola, comenta Racing, después de Mino, hasta la tarde. Recién primera intervención de Claudio Corral, jugador que vuelve el equipo después de al menos 6 partidos. Recordemos que Carlos Sitz lo había agarrado del equipo y ahora con Nacho González vuelve a ser titular. Bien, señores, se han estado minutos de tres tiempos, ahora voy a salir. El partido está así, hasta la frontera de prensa de Quilmes. Onda que lo cae siempre la pata, fecha número 11, ya, fecha número 11, ya. Pero en el 2013, la cadena de la vaca, los queremos que nos paguen ustedes. Corre, listo, ahorita cuando ustedes tendrán la realidad del sábado. Con la fecha de la sala, sin un problema. Y pero con Bergini, pero el fondo con el pincha, hay que aprovechar eso. Bueno, pues, minuto, y vamos a la velocidad, ¿dónde está? Sí, le puede ganar en velocidad a un tipo de experiencia, ¿no? Como recién con oficio lo cubrió bien, pero cuando venga la punta rápida me parece que no puede ganar. Con Román Martínez, que está ahí, con la pata rápida, juega bien la mitad de cancha de pincha. Principalmente Román Martínez, no, es un jugador tal vez con altibajo, pero nadie discute que es un gran jugador. A mí se lo siente un papá de Estudiantes, ¿sí? Sobre ahora, ¿eh? Sobre ahora sigo la gente de Estudiantes. Con respecto a lo que recién le decías a Pablo, que comentaba, en la semana Peregrino estuvo practicando, bajando, retrocediendo un poco a Patricio Rodríguez para que juegue y se acople con Román Martínez en el enganche. Estamos en la cuota que no decía Mauro, está en la mitad de cancha, a la bota, dice el trabajo de Agustín, falta el trabajo, la fila, para recuperar la mente Rana Martínez, se cae ya frente, se viene Carrillo, Carrillo de la bola, está castigando, sigue atacando el trincha, sigue atacando, ahí Rodríguez viene el centro, ahí le quedó la tiradora, está Rodríguez cuidando el remate, jaja, sin problema, se queda con la bola, lo tuvo el trincha, cuidado, le mira vuelta, estuvo Carrillo finalmente bien, a donde chula Saja. La recibió bastante cómodo, no tuvo tiempo para tirar, para patear. Por suerte no fue mayor problema para el Chino Saja, está por entrar en la barra de estudiantes, ¿no? O sea, está ahí en la puerta, mucha bandera de palo, ¿no? Exactamente, mucha bandera de palo, la barra todavía no entró, hay mucha gente en la pelea arriba, pero la pelea abajo donde está la barra de Quilmes, y también la barra de Quilmes aún son para verlo. Vengamos que a la cancha de Quilmes no vino tanta gente como la que iría al Estadio Único de La Plata o a la cancha de ellos en el Park, sino que no pueden jugar, pero bueno, hacen de locales en La Plata, ¿no? No sé, esperemos que en este marco tranquilo la cancha. Bien, tenemos tres minutos, no hay tiempo, si hace el encuentro a 21 libre, está la academia, señores, que va a tener forma de decirnos, escucha para la gente de Rumi, ¿va a ir por ti o va Mauro? Para mí va a ir Mauro, está entrando justo la barra brava de estudiantes, justo están haciendo su entrada vital. Bueno, yo la pude tal, los machos, estudiantes, pero bueno, lamentablemente como saben, el público de Roma, gente de Mauro, es muy pasada, la buscaba alta, Javier llega, la va reventando Vergini, la reventa de mucho por parte de Vergini, lamentablemente la tira tirada en toda cancha, está la academia, Felipe Marrones, paso ahí, por el busco de ayuda, dame una luz. Farmacia La Helena, en Avenida Moscón y esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Helena, atendida por gente académica. Ahí está. Tenemos cuando 4 minutos. Sí, la fiesta, perfecta, policía. Muy bien, perfecto, Villa Martín. Finalmente va a salir el fondo la gente de Cincharaca. ¿Cómo está Nacho González, Martín? ¿Dónde me pide pedida el técnico de Racing Interino? Nacho González se lo ve tranquilo en este comienzo. Debut y despedida, como vos mencionabas, Fede. Esperemos que sea con triunfo y con un equipo que quede bien únicamente para recibir a Mostaza el día lunes, mañana. Exactamente, mañana se va a preguntar a y despedida de Racing, de Nacho González, de Racing directamente, porque ya afirmó que de no ser técnico no va a continuar en la academia, así que como ya firmó Merlo, este será su último día oficial en Racing. Exactamente, no va a estar bien probado arqueros como era antes en la época de su vida, no, Nacho González, no, porque uno esperaba que por lo menos se plantan bien, pincha, reventa Ortiz, mira más de Carrillo, reventa Ortiz, está en la cadena, le decía que, no, Nacho González, no, que uno esperaba que por lo menos se quede ayudando como era antes, como entró arqueros para el vergüenza. Hay que estar en cada uno, ¿no? Lo ideal creo que hubiera sido, tengo la esperanza de dirigir de acá en futuro, voy a dar una mano, seguir entrenando a lo que me necesita Racing, a los partidos, aunque sea hasta fin de año. Pero son decisiones personales, no se puede decir nada. Creo que se confió mucho en que lo iban a dejar como técnico. Estaría mal también, ¿no? Ahora que se sube la once, apega la cadena, que simplemente se va a hacer, la mueve la cadena de Pablo, después viene para Cajal, que viene Mati Cajal, lanza la bola rápidamente, una antigua Ortiz, sale del primer piso, la tiene tierra, un gol de cancha, se va a hacer el partido, para la pasta, no se lo por. Choca acá el punto coma de 1490 Radio Gama, para todo el mundo, no revienta Cajal, pelota se cae cuando a 8 la paró bien, 8 viene para Camacho y Mauro que va, a mi loco, la cubre, todo el espacio largo finalmente, está rendido. Hablamos de roles invertidos en la semana y acá tienen uno, ¿no? Tiene que ser Camoranesi para Auche, ¿no? Auche para Camoranesi, que necesitó una Yamaha último modelo para que haga pelota. Le llegaba a mi loco, que va esa pelota. Se juega el toque el arco para Rulli, a mí no sé que están metiendo en la vida Racing, se removió mucho la semana que Regueiro finalmente está pasando firmadamente y podía recibirte. Está pasando por un muy mal adentro, le estaba hablando el jugador, pidió la licencia, el cuerpo técnico le otorgó la licencia a partir de la semana próxima y está evaluando si le reciben el contrato por pedido de él, y si se retira. El jugador está evaluando, vamos a ver qué va a pasar en los próximos días. Entonces la cancha de Quilmes, 0-0 de partido, 6.000 estudiantes y la academia, en fin, le damos la publicidad a Messi, ¿no? En su mano solo lo cuidamos, ojalá cuiden bien a Messi que tiene 30 al mundial, ¿no? Quisiera tener un décima parte de Messi, ¿no? Sí. No por el valor, obviamente el valor de económico también, pero lo que es como jugador, es una cosa de loco, fuera de serie. y uno tiene la esperanza en el Mundial, ¿no? De la mano de él otra vez pelearlo, ¿no? Espero que así sea. Historial en la voz de Martín Casal del Pinchi Academia. Vamos con el historial frente a Estudiantes. Jugaron 165 veces en la era profesional. Estudiantes ganó 63 veces y la Academia misma cantidad de partidos. Recordar que el último encuentro con Opción de Gigantes fue el triunfo de Racing, agónico, con gol de Javier Cámpora, igualé el historial de esta forma a la Academia. Y también recordar que antes de este triunfo, recién en la apertura 2001 de Racing no vencía el famoso partido 3-2 que le posibilitó después de como Casa Marlo para ser campeón. El 80, la saca justo, estaba por mochar para convertir un nieto. Estuvo esta noche, ¿se acuerda? Estaba por la noche en el estadio. Está la única, está la cadena, hasta que se quedó de Paul Barroni, el embrollo de Torco, corre, no sé, corner, vamos a rebotar en la monte, tira chida para la cadena, se acuerda, no, está la única, donde canta la social. Sí, sí, estuvimos ahí, estuvimos con transmisión de Racing Sport, con Pablo Margoli, con usted, también había venido Brian Ay, siempre a quien le mando un abrazo, recordamos ese día, vino a un golazo de Javier Cámpora ese día. Esta cancha no me recuerda, Chanta Racing, mejor un 4-0, pero un 2-0, la época... La mía mierda, el próximo está la cara de Barroni, viene para el centro recto, corta Robert Rodri, viene para Mauro, Mauro viene para Cajal, se viene directo, va saltando la Cajal, finalmente por afuera se va a quedar con Farrulli. Sí, y recordemos que la última vez que jugó Racing en esta cancha, perdió, recordado, el partido polémico frente a Quilmes cuando se hablaba del descenso, de ayudar al vecino, bueno, partido para el olvido, ¿no? La verdad que sí, ¿no, Paulito? Mejor no recordar, pero hay mucha gente que lo recuerda más que nosotros, ¿no? Me gustó el encuentro de este entre Gómez y Auche, ¿no? El desborde del centro, alcanzaba a estar justo el hombre de Estudiantes, y por izquierda de Paul, cuando recibió se esperaba que remate directo, se demoró un poquito, hubo un corner que no fue bien aprovechado para la Academia. El aficionado de la barra gigante, Paulito. No son muchos, pero han llegado con mucha bandera. Son como le ha puesto mucho palo de bandera, así que ya está todo el público pinchado en el estado superario. Se ha demorado el tren, me parece. La Gómez, buena jugada de Gómez. Tiene hasta el fondo 40, la Gómez, me tiene que estar bien. Me tiene que estar bien, mandar el verga, buena jugada. Mira, metió la seguida, mira, el centro, se ajusta el salto, tira más que lástima. La sacó del salto, justo, buena jugada de Gómez, pero dice nada más, ¿no, Paulito? Muy bien, se demoró un poquitito cuando enganchó y bueno, no fue bueno el pase, pero bien Racing, me gusta desde este lado, está llegando bien. Sí, bien, el siguiente va a pasar, hoy estaba con Tope, sí, bien, pero la moto estaba sacando de primera tierra, la revienta sin pruebas cada vez y la revienta Mauro. La pelota aquí a la mitad de cancha, la paró bien con lo que estaba en síndrome y la perdió, pero la han querido. La pelota va a sacar el pincha, sigue atacando cara, cuidado, le va a pegar bien, que va a dar esta recuperación, el 9, estaba, pone con todo, bien la saca, está que la querida Superini. Va a subir usted en fondo para la Academia, bien, para que atenga después de Rodri, abre bien la cancha, Rodri, bien, para que el Gaucho, 9 minutos, sigue haciendo el partido, tiene 8 para la Academia. Sí, este es el sector derecho, ¿no?, del ataque de Racing, que hay que aprovechar, ¿habilitado o no? Un poquito tarde, levantaste el banderín, pero bueno, parece que era usted, ¿no? Obsalve bien, finalmente la vale, ahí en directo hasta el pinche rara, tengo tiro para ganar, pasa por baja de Chile, dame una gastadita. Distribuidora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. Sí, tenemos 10 minutos de este primer tiempo, estamos en el estreno de Quilmes, transmisión de Racing y Fuego de la Mente, jugando, jugando, vamos a estar, el partido ha sido 0-0 de 1490, ZKB.com, Violosa, Margoli, Martín Casar, Javi Lete, Ginestala, Federico Tedesco, estamos conociendo la transmisión, la cadena que el próximo día estaremos con el domingo Matos Tamerlo, de Cilindro Mágico, solamente a partir de las 7 de la tarde. Está bien, y el día de mañana a las 9, a las 14 horas, a las 2 de la tarde, estaremos en la presentación oficial antes del entrenamiento de Racing de Mostaza Merlo y todo su cuerpo técnico, Fede. No entendí lo que dijo Jaime, ¿me insultó? No, desde el exterior le informan que no diga hasta el gol, no gritan desde tiempo, que no ilusione a la gente, que cuando esté la pelotita ahí del otro lado de la línea, ahí sí, grítelo con todo. Ay, Jaime, que me diga, ahí falta acá, y fue lo hecho contra el jugador de, contra el 13, jugador de Estudiantes, pero bueno, se salvó por esta vez, Déjeme mencionarme, déjeme mencionar un poquito, 11 minutos, ya se va, mira el jugador caído de Estudiantes. Se levanta así, está bien, sigue Pato Revilla, aquí reparto, recupera el viento, cuando se lanzaron en Cali, en Palucena, va a Cargino, de la jugada, termina el viento, creo que va a perder aquí, porque ya, y después que ya, que le va a perder el viento bajo un ramero, y con el fondo del pincha. El grito de Paul, ¿no? Recién abierto la regala, no le dijo la regala, pero le gritó algo relacionado a eso, no sé si alguna palabrita más, pero estaba solo por la izquierda, la hizo de más, ¿no? Y si nada más, dámela la de tu madre. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, esto es lo que no tiene que pasar entre los jugadores de Racing, sino entre los chicos también. Deberías entre ellos discutir, estar ofendidos y estar mal con entre ellos mismos y la pelota, Fede. Buena previa de Racing Espera, hablando, usted lo escuchó con Víctor Blanco, con Elisa Fernández, con Darío Herrera, con Leo Paredes, con el periodista colega de Racing, hablando, muy buena previa de Racing Espera. Sí, estaba más o menos 20, 30 metros cuando vi que se juntaban unos cuantos y... ¡No está atrevido, quítame! ¡Cerquita! ¡Está a la izquierda de Saja! ¡Ahí está que marca para el chino Saja, Pablo! Sí, bueno, metí un pique, ¿no? Para estar ahí, justo pudimos hablar con Víctor Blanco, pretendía también lo que iba preguntando a los colegas. La verdad que sí, obviamente esperan resultado para que se vaya calmando todo de a poco, más allá que se tomaran algunas decisiones importantes, ¿no? Siempre la gente pincha al León, se acusa de Pablo, mirá si después mirá atrás, está calzando, tengo tiro para vender, pase, me busca la chino, ganó un avanzado. City Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. 13 minutos de este primer tiempo, se le fue el partido. ¿Cómo está Nacho González, Martín? Nacho González un poco inquieto en estos últimos minutos, pidiendo que el equipo vuelva a lo que fue el comienzo del partido. Feliz por la situación de Gómez, proyectado usted, pide eso, que cuál es el proyecto de los laterales, principalmente con Adán y Gómez, y ahora da para indicaciones. Bien, Pellegrino, ¿qué cuenta Blanco? Bien vestido Pellegrino, adelante por. Fue muy elegante, Pellegrino sí, también está un poco movedizo pidiéndole a su jugador más circulación de pelota, a Matito Rodríguez que encare un poco más, recién probó, estuvo cerca, esperemos que lo ocurra, ¿no? Hola Nacho, entonces no se aprueba Blanco, sí, atención. Tengo un problema con Casal, él dice Patito para mí, no es Patito, para mí es Pechito Rodríguez, pero bueno, que le diga como quiera, ¿no? Yo para mí si lo siquito Pechito y le agregaría frío el segundo nombre. Soy un amante, para amante viene, para que pague más que todo el cinco. Siempre, tío, Carrillo, cerquita el derecho de Ceja, de Carrillo nomás, está en la academia, 15 minutos, casi, el primer pincharata. Mira Ortiz como le da indicación, está Gómez, pero Ortiz miró cuando cabeceó el hombre estudiante, acá es lo mismo, así que hay que estar atento, ¿no? Porque es lo característico de estudiante es esto, centro, cabezazo, pelota parada, hay que estar atento, Rafa, ahí atrás, hay que dar una mano a los volantes, hay que estar moviéndose un poquito más, ¿no? La reventa, saca que le pega, mira, se va el chino, saca la plan, finalmente, la mitad de cancha. Es para hacerme ver el activo que está, que le viene para dentro de la frontera, tiene el patrullero técnico de plan de pagarse la asilia. Está activo, ¿no? Peregrino, no así como dijo Ari antes Nacho González, no lo veo de acá, no sé, está ahí abajo. Bueno, ve porque está de acá, se tiene que hacer otra vez, porque está ya sentado el interino de esta tarde en Quilmes, acá a la chica. De la Río Pelletieri, ¿eh? De la Río Pelletieri, pero lo lleva de los Peregrino, está todo bien. Quiero hacer una mirada, un edificio atrás que dice Dios Dios de la Racing, no es el diablo. Sí, anda, vamos de acá. Un edificio acá en Quilmes, en el barrio. Muy bien, la gente Racing como siempre presente en la ciudad, bastante que venga, obviamente, pero se ve un edificio del fondo, debe ser de la casa de la fría acá en Quilmes, ¿no? Sí, hay que decir que gente de Racing hay en todos lados. Y aunque no esté Racing presente con su público acá, el calor de su gente está presente de alguna forma. Un momento de color, la verdad es que hay mucha gente aquí en el Racing. O sea, pasó la dirección, porque quiere comprar la terraza, ¿no? Algo, ¿cuál es? ¿Qué calle es esa? Sí, creo que es la prida, creo que es la prida. Ataca a Uchi, se viene a Uchi, sacando gigante, está, te cubre Rulli, aquí no hay problemas, y ahora queda Rulli, ahí está, sale del fondo, el pincelar, 15 minutos, ya se partida en 1050, en 1490, chate que acá de punto, como está Racing, está dormido, lo tira. Está Pedro Marta de limpieza de ustedes con toda la actividad académica por radio.com, entrar chapacadet.com y ahora me dicen si intenta como siempre encontrar la actividad de la academia, la mano de Margar y de Lenzo, de Casal, que dijo, estará bastante mal en la conferencia, no está hablando, para el martes escuchó lo que dijo el líder de Matas, acá está el quinto, la de Chile Carrillo, Marco Justo Ortiz, estará nada, acá en la conferencia. Sí, vamos a estar todo medio, acá nos avisan de... que hay el tempranito, ¿no? Porque va mucha más gente de lo habitual, los que no van o los que van cada tanto, muchos medios que no son partidarios van a estar presentes, pero ahí estaremos, obviamente, recibiendo la matanza, viendo un poco de entrenamiento y esperando que oigan el rápido, obviamente, ¿no? Ahí se cae de Paul, recupera estudiantes, no pasa nada en este ratito, ¿no? La única que era clara el cabezazo de estudiantes, ¿no? Ahí está, me quedo sin el Carrillo, amigo. va pensando en el otro joven, cuidado, la vida con ella, será el chico que está mirando, la vida con ella, con el loco perdido, pruebe, siempre está, ella lo va a perder hasta el fondo, será para Román Martínez, Román viene para Rodríguez del Pato, le pegó, bien, la marca, ahí te la pide Supu, bien, Supu, ahí la marca, la mete a Rebo, si le queda 8, mal, casi, corre balón, mamita, corre balón, y después, perdón, no, breve, después, y atrás de la cancha está el pincho, es complicado, ¿eh? Sí, no, complicado, sí, si no se hacen amigos de la pelota, muy enemigo de la pelota de Poli Vieto hasta ahora, protestan, refugian entre ellos, reniegan con la pelota, si no, muchachos, entendés un poquito mejor, De hecho, hay una señal de Quilmes de Racing, eso se pasa, ¿no? Hay mucha gente acá, en la academia, en el barrio. Sí, en Quilmes hay muchísima gente de Racing, hay que decir eso, y no hay mucha gente de estudiantes, ¿sí? Vamos a decir la verdad, la cancha está en un 50%, digamos, ¿no? Sí, hay tanta gente de la patea acá abajo, pero la pierna está completa, la alta estudiante, gente, obviamente, falta el público de Racing, la distancia. Falta el público, la visitante que pase, porque si estaba el público de Racing, explotaba el seguro la visitante. La distinto. Ya lo dijimos, pero repetimos, Martín Castaño y la reserva, justamente el primer, ¿cómo salió? La reserva justa mañana perdió la cero, lamentablemente, como dicen, no va. Viendo que venía ganando sus dos partidos, que se ubicaba en tercer puesto, ahora esperemos que pueda levantar frente a Vélez, que juegue la previa del primer partido de primera edición, que es a las 20:20, recordamos, y con el de Mostaza, que era la reserva, que era la primera. Se viene abierto, sí. Me apunta acá muy bien el amigo Ariel Piñeiro, que el puntero color de la reserva perdió, así que un dato importante. Ahí se le va la alza, le pone arriba para Sando, no que se ve, pero que hambre, se lo comió de Paul, le quedó solo para pegarle el centro ahí, le quedó de Paul, mano a mano con Rulli, la tiró fuera, Paul de Barrientos, justamente que se ve de Paul. Increíble, era el primer arrastre, la jugada más clara del partido, a pedido de cualquier jugador, ¿no? Cualquier jugador pide que le venga la pelota como le vino a De Paul, no entendemos cómo la tiró abajo con San Palo, a media altura, le pegó muy mal de derecha, quiso poner al segundo palo, muy mala definición era el primer arrastre. La jugada más clara del partido, Arimilosa, no se puede entender lo que hizo De Paul, hay dos formas de patear esa pelota, o patear de una y fusilarle al arquero, o pararla con tiempo, preparar y patear, porque tenía mucho tiempo, la verdad hizo la prueba de todo, tiraba por arriba. Qué lástima, no tuvo la cadena, tuvo Rodri de Paul, y otra época de gol, me parece, en otra época de Paul, era gol y me hace un precioso, muy cobrado hacer para el Marlon, ¿eh? No, increíble como la rol, pero bueno, ya te llegó, mostró algo, o sea, mostró mucho más que ante Rafael en este rato, me parece. Otra gana, por lo menos, Pablo, se ve como auxilativo, como cuando decía por lateral, como por lo menos esto. Estaba el papá de Silvio Mauro, va Mauro, Silvio Maurito como es, esto clásico que le va a parar a Mauro con el salto, va, saca el salto, va adelante bien, la recupera el Watson y va Suco, toca con todo Suco, bien Suco, todo otra vez Suco, y va a tener Carrillo, está lanzando mi Carrillo, no para adelante, Pablo juega de Herrera, que no se le cobra, avanzado Camorani, sí, Pablo juega de Herrera, espera, está el juego de Mauro, ¿bien? El juego de Mauro Camorani, y vamos a ver qué va a pasar, para mí sale. Sí, está arreglando, lo trae agarrado como el cinturón, qué raro. Parece que le tiró atrás justamente a Cabranesi, un sector donde ya ha padecido una lesión anteriormente, veremos qué pasa, el cambio podría ser posible. El lugar de Villar sería para esto, ahorita. Diego Villar con la 8 ingresará en el lugar del 16 Cabranesi, parece. Ay, Mauro, que te atrevo a decir que por ahí puede ser el último partido de Mauro Cabranesi, ¿eh? Porque está, hoy no se lo vio jugando a la pelota, se lo vio caminando, sonriendo, sobrando, la verdad que sinceramente para jugar así, señor, retírese ya y no juegues más, Te vas a ir por la música, habla con el médico. Apuntan por acá y muy bien, parece un partido de casado soltero lo que juega Caporanesi. Si no retira la señora Mauro, para ahí lo está viendo el médico, es muy izquierdo, le está rechazando. Sí, nada, va a entrar seguramente el tipo avisor, ya está. Lamentablemente fue un muy buen jugador, no en Racing, pero fue un muy buen jugador. Al Carlos, lo tiró Gómez, que decía para el pincharrapa, ¿a quién se viene la cadena finalmente? Se viene con la 8, Diego Villar. Bueno, ya se hace falta, bueno, se ve solito cuando Messi hagan con suplentes, se agarra para mi Mauro, que lástima, ahí se metió a Mauro, que se hagan con suplentes, señores, a Tete un tiro de esquina, 20 minutos, sale por el cambio, va a entrar Villar, se acerca Messi, para mí lo agarra, el tiro de esquina, Gómez, todo esto para el pincha, si te acá te lo digo, vamos arriba, cabeza, saca bien, para ti le queda el remate, le queda ahí, Mauro, que sale la pasada. Al Jack Lerke, está aquí de taja. No me gusta esto que está, pasó dos, tres veces, ¿no? Los rebotes que le quedan a la gente de Estudiantes, marca que los volantes están muy atrás en distintas oportunidades, ¿no? Ahí, no sé si están tirando algo, el Chino Saja que le dice a Pele, ¿no? Sí, en cada pelotín la gente sigue, el Chino Saja para la indicación, el Chino Saja pelotín, ahí se viene el cambio en la academia. amiguito Casal. Se vino el cambio en Racing, sale con la 16. Mauro Camoranesi lesionado nuevamente. Entra con la 8 Diego Villar. Mauro Camoranesi, había vuelto hace poco a jugar, si no recuerdo mal, fue el partido de mujer. O sea, el partido anterior fue el primer partido que jugó como titular después de muchísimo tiempo. Con Rafaela, rindió pésimo, muy mal. Y ahora este partido entró pero caminando a la cancha. Recién la pelota le pasó por al lado y la vio pasar. No, la verdad es que así no se puede más. Ya está pidiendo retirarse como tantos jugadores de Racing, ¿no? El remate de arriba al cabezaño de jugador de Estudiante, de Jara, ahí saque el arco para el Chino Saja, señores. Voy a pasar por busca de Chino. Dale una, Gustavito. Barney Propiedades, Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón, 4574-1444. Tenemos ya 23 minutos, este es buen tiempo, estamos en vivo directo de Calle Centenario de Quilmes, el pinche ha sido Racing Chulo, Obispo Racing Sport, AM 1490 Radio Damas, ZKB.com, como siempre, juegan el jugador Ciudad Mascar, y de paso la busca 8, se viene a 8, el sábado cubre, se toca sin pegar de cabeza Rumi, que está en el fondo para la academia, comenta el filo de 3 minutos, Pablo Magani. Vamos a ver Villar, va a tener más movilidad que Camoranesi, por derecha, aunque se tira un poquito más adelante también para acompañar más a Vito, de Paul por izquierda, creo que es el equipo sacando cuando estaba Centurión, ¿no? Mitad de cancha adelante, salvo algún cambio que Racing siempre proponía, ¿no? Un medio campo, Villar, Pérez, Suco, después en este caso, Auxi y Vieto, ¿qué viene? Tengo la cadena, está abierto, va avanzando en el centro, te queda para el toque, va abierto, engancha, buena jugada, sigue el solo, sigue Noti, no, sigue Vieto, sigue para el toque, le para ahí, arriba, otra vez, no pasa nada, al saque el arco para Rulli, no engancha bien de Paul, no le pega bien de Paul, al saque el arco finalmente para Rulli. Y estos gestos de lamento, ¿no? Que uno no quiere ver, basta, pateaste al arco, listo, quédate tranquilo, intentaste, pero basta de tomar la cabeza, los pelitos, de refunfuñar, como dijo antes, de Olofia, tranquilo, cumpliste, pateaste al arco, basta. Tienes que afilar la puntería, ¿no, Rubí? Estás buscado, estás prendido con la pelota, y todo el tiempo que pierde en agarrarse la cabeza, protestar y todo, como dijo Pardoli recién, podría estar pensando ya en armar la próxima jugada. Se viene Villar a la derecha de Villar, 3 a 24, 0 a 0, acá tenés mi base. Viene para Villar, ahora de la Alemania. El Alemania viene para Villar, el último Villar viene al centro, en Bravete, la busca a Villete, la saca de Regini. Falta de Villete, a Villete. Viene bien en salida, es para el pinche Rata. Tiene pasado atrás, por busca de Chile, tiene el tiempo para vender. ¡Vamos a una basadita! Inmobiliaria Tedesco y Asociados, pasión por la venta, 4523-9498. Tedescopropiedades@yahoo.com.ar. El martes, como siempre, hoy estamos de Montesa 23 por Racing Sport, por RadioGol.com.ar, ZKB.com, y ya no me decís más, lindo, como siempre no descansamos nunca, mañana estamos en la presentación de Botafa Verdo, el martes estaremos con la tira, y el viernes estamos con la transmisión de Racing Vélez. Dos semanas para Racing Sport, ¿eh? No hay feriado, no hay nada, bueno, por ahí, yo por ahí pensaba decir, bueno, me tomo el día de manija para ir al piso, bueno, mañana estamos en el estadio de Racing para la presentación de Botafa Verdo, así que cuídense, ¿eh? Es así, un trágico, amigo, nunca tuve paz. Todos olvidando que el fin de semana pasado yo me fui a Tres Arroyos también, todo por Racing, sin dormir, después fue el partido frente a Rafaela, todo, bueno, uno lo vive, lo vive con amor y lo disfruta. Atendido para el pinche, señor, está aquí del área, el arco que da a la gente del pinche, el polideportivo acá de Quilmes, quién va, Román Martínez, el que era, si no, también está para pegarle el pato de regresar, a ver quién va, señores. Hay que ir para el pincha, cuidado, no quiero dar. Mira, centro, todos arriba, la saca bien, muy bien. De cabeza, desgraciadamente, de cajado, se con los pies. Mira, el pichón la sacó, lateral. Era para patear el arco, me parece, ¿no? Son requisitos de patear, pero bueno. Son jugadas preparadas por un técnico que estuvo cerca de la Racing, ¿se acuerdan? ¿Sí, una cuerda? No, lo quería traer en la amiga sala, al principio, ¿no? Es verdad, cuando salió, cuando vino a esa, salió, después de la familia, ¿no? En la vez anterior, ¿no? También, antes de Antes de también sonó Peregrino, pero... Y el centro, este remate, se lo comió Rodríguez, señor, usted, se lo comió Estudiante Rodríguez, la bajó Carrillo, tuvo el Cato tirado afuera, así que alucinado, el Cato Rodríguez, al saque largo, se la saca, pero después lo jugamos, ¿eh? Y hay problemas también de frente, ¿no? No sé si desatenciones por un lado, jugadores que no están en buen nivel, lo veo muy, muy quieto al Tano Ortiz, no sé si coincidiste, ¿ves? Exactamente, también de Cajal, que siempre duermen, tiene una parrilla que se queda la pelota. El principal, no, Jara también, obviamente, pero el principal que está merodeando el área siempre es Carrillo. Ahí está el arco para Saja, está anulado para la Tanquines, creo que no llega, ¿no? Porque estamos sin tacha, querido, así que espero que no tenga ninguna venta acá en el central de la ciudad, que son días que estamos con la propia pincha. Estamos a ir a la baranda y nos quedamos con los amigos pincharratos. Ya fue, bueno, no sé si hay un buen rato y mejor usted, la del pincharrón, Martínez. Arre, man, un hombre para la monte, va el patinado de la monte, la pierna el patinado, la recuperó por el cliente, tuve un vino para el torre, a ver, después está de cancho, vino para el zona de la zonita, al corredor, vino para el torre, ya, vale, marro, papá. Pero ya fue la que la perdió, la perdió, bajada, querido. La perdió, la silla, tirando con recuperó silla, se me lleva tan silla, tocará para arriba, marca bien. El jugador Ortiz, la tira finalmente. Quiero aclarar, no son amigos los pincharratos de Racing, a ver si lo toman a mal. Se me vino a la cabeza uno de los mejores partidos que vi de Racing, uno de los mejores jugadores que vi en mi vida, como Rubén Paz, tres goles a Estudiantes, en cancha de Racing, una noche inolvidable. Exactamente, yo era muy chico, no me acuerdo, escúchame. Que, Gran Pizzería José, la de Villa San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Ataca el pinche, se viene Sara, se viene Sara. Barca viene Ortiz, viene Sara. ¿Qué le contó el Tano? Martín, la Federia Herrera. Corre finalmente a Ortiz, el Tano Ortiz. Mira, lo había querido, ¿no? Hay un saque de arte, perdón, me decía el libro, cada pinche, que mete encima el Tano Ortiz. Atención, cobró, no dudó, Darío Herrera, acá no está haciendo mal el arbitraje, ¿no? Esperemos que, tal vez hablamos, ¿se acuerdan con Lunati? Sí. La previa, Racing ganó, en cancha de River. Qué bueno, no quiero decir nada. Tenemos lo de la maratón, ¿no? El día 10 de noviembre a las 9, Estadio Racing. Sí. Si quieren, obviamente, comunicarse con el atletismo, con el paso a paso, si no, toda la información está en racingclub.com.ar/maratón, así estaremos también cubriendo, ¿no? El domingo de noviembre, así le puedo pagar con la mano de Racing, el paso a la trafista, acá que viene gente de Rodríguez, acá que viene Cabeza Ortiz. Corre, trota, caminá, participa en familia, esperemos que vaya a toda la gente académica, ¿no? Siempre para un bien lo que se va a hacer. Siempre de sala, pero ¡ah! ¡Se festeja! ¡Espectacular, Chino Saja, lo tuvo Carrillo! ¡Espectacular, Chino Saja! No tuvo Carrillo, tapó, saca la mano derecha del gol, la contrapié. Bien, Chino, bien. Se salvó la academia, Pablo. Se salvó la academia, lo que decíamos, de arriba está ganando siempre Estudiantes, está ganando siempre Carrillo. Y si tiene alguna duda o lo criticaba Saja, apareció de nuevo Saja. Impresionante la mitad para abajo, ahora el primero Estudiantes. Que está haciendo mejor en esta parte del partido, ¿verdad? Ahí ya empezamos a sufrir en 20 minutos, ¿eh? Y la vida adentro, Fede, ¿eh? La verdad que volvió Super Saja a reaparecer después de un montón de partidos medio flojitos. Por fin, bueno, el arquero se lució, ¿no, Saja? Exactamente, hay un tremendo para el pinche, la gente acá se levanta, la gente pinta de los señores. Una tribuna que da el pueblo de Deportivo Banking, la tribuna libre, tenemos 30 minutos. El partido por ahora sigue en la zona. Racing la viene zafando, Ari, ¿eh? Hay que pasar este momento, la verdad que está pasando por el super momento Racing en todo el partido. Y si antes no está riendo con algo ahora, la verdad que hay que parar el asedio cuanto antes. El tirar de Ojara le va a pegar, porque si no, le va a pegar el Pato Rodríguez, si es libre, si eres cerquita del área, espaciante. Un dato importante para apostar, Macho González no se levanta, está muy tranquilo viene el partido. Está bien de cabeza, está bien de cabeza, está bien de cabeza, a los dos más ofensiva. Está el pivota, está tranquilo o no sabe qué decir también, ¿no? No sabemos capaz que quiere transmitir la tranquilidad a los jugadores al no salir a dar explicación, a hablar, a reprochar cosas, veremos. Mientras tanto Pellegrino sí está activo, ahora se sentó, pero estuvo parado bastante tiempo. Nacho González estaba muy entusiasmado con seguir dirigiendo. Con la contratación de Merlo, está maravilloso, muchachos, la verdad que bueno, es entendible también. Entre Gil Romero, la mano saltó, que está bien cobrando igualmente. La pelota que está quinta y hay que sacarla. Le quedó ahí a Martínez. Ah, lo que se salió a ver, igual de la liga. No había que salir Martínez. Pero lo que salió conmigo, Real Martínez tiene hambre, igual a los años de la liga. Sí, pero bueno, lo que estamos diciendo, los Estudiantes se está ganando, más allá que en el resultado no. Está teniendo más situaciones de gol, la que está posaja fue impresionante. Está llegando más claro y Racing está dando ventaja hasta atrás. Se está tirando atrás y encima está dando ventaja. No, nos informan que Olimpo le empató a Vélez, ¿no? 1-1. Y un datito, ¿no? Hace una semana cumpleaños a Moranesi, 37 años. y estando como está físicamente, después de la vez no sé si volverá a vestir la camiseta, ¿no? Sí, está claro que como decía el día final, pero capaz se adelanta el retiro de Mauro, como dijo Pablo, y se ve una cosa sin tal, y alguna cosa sin la luz, pero en Racing poco nada, ¿no? Demasiado poco, no, en la frase. Dos jugadores al cual la comisión directiva no quiere renovarle el contrato, Agustín Pelletieri, y hay que rever también lo de Ortiz cuando se presente, ¿no? Veremos qué piensa la casa, veremos qué piensa el nuevo cuerpo técnico de los jugadores de mayor edad, ¿no? La verdad que sí, hay que hacer un recambio generacional urgente y Racing está en búsqueda de eso, ¿no? 22 minutos, partido sigue al primer tiempo, estamos en la Superior de Quilmes, en directo a Racing Sport, como haciendo el pinche de prensa acá de Quilmes. Ataca el pinche segundo de Rodríguez, al pincha, Rodríguez marcaba bien esta y sale del fondo, caja que la pierde, después viene el amante, también le pasaba a Luis Rodríguez, que Saja le quedaba sin dos Saja, que dan falta, a Rodríguez no pasaba, que se dan, dijo el Herrera, el pinche de Saja. Sí, fue falta de Amonte, ¿no? De Tuculini, dio de ventaja. Tenía tiempo para volver atrás, si le quería Herrera, ¿no? Bueno, gracias, fue el amigo Suco, fue el amigo Suco, gracias al amigo Darío Herrera. Mejor nada. Este no estaba, pero estaba para sacar el cabeza, bota, la deja con Guillermo, la lateral, sigue es una ofensiva. Es para la cadena del partido, sigue es una fecha 11, torneo, inicial 2013, señores. Un Racing que está nada, el torneo tiene 2 puntos, está pegado por 8. El primo ya está en el piso de remontada de la cadena, la baja Gómez viene para Vieto, sigue el instante Vieto, va y se le manda sin Romero, que viene Vieto, la pierde Vieto, pero está cero increíble por Real, se va fuera Vieto, está en punto arriba, al Leclan, en defensiva, está el Pizarraca, tengo tiempo para ganar, pasa por el Jalacino, ganó un Gustavito. Chat AKD, donde se juntan los hinchas de Racing. www.chatakd.com, Twitter @chatakd. Bueno, contaba de esa falta Ortiz, señores, que más para acá, el estilo, falta de Jara, al estilo libre de salida para la academia. Sí, el tema Regueiro, que hablamos con Adrián Fernández, obviamente nos solidarizamos, ¿no? Por el momento que está viviendo, veremos que pueda hacer esta situación. Jugar, obviamente quiere seguir jugando, pero tal vez este momento especial hace que no deba tener ganas ni de entrenar, ni de levantarse, entonces estamos junto a él, obviamente, esperemos que se reponga, si sigue en Racing, lo mejor, y si no, bueno, que esperemos que esté bien, ¿no?, principalmente. El tiro para la academia, la primera de sábado, con el tipo de Villano. Recordemos que a Mario Regueiro hace un año y medio se le murieron, le mataron a 2 sobrinos. Hace un año se le murió una sobrina y este año cuando ya estaba en Racing se suicidó la hermana, así que eso lo sumió en la profundísima depresión al jugador uruguayo. Bueno, hoy el tiro libre, tira chula, perdón, tira chula para la cadena, va a brillar, tanto 4 minutos, partido está fuera su arco, queda a un gran centro, queda a la guardia entre pero hasta lamentablemente. ¿Quién le gusta para que está Pablo? Brunito, su colini. Dentro de Villar de Pala, sacaba Monte. Nunca picaba así, quedó mal Villar. La metió de cabeza, no le puede tocar, la tocó la querida. Y del centro, la saca de cabeza de Pala también. La metió igual le queda Román Martínez, señor Román. Román viene para Pato Rodríguez, señor Patricio, marca de Paul. Marcó bien, después de Mesta. Bueno, también por la tía Rodríguez, también viene Patricio. Matiza, la mata, Rodríguez viene para acá, saca bien, sin problemas. Corre Corredán, lateral, está el pincha. La diferencia, cuando era el centro al lado de Estudiantes parecía que son 10 contra 10 los que quedan. Cuando tiró el centro base eran 3 contra 500, a esta proporción parece. Bueno, creo que está claro con Herrera, que dio falta Jara. Siga, siga, dijo Herrera y saque arco. Entre el chino Saja, estamos en la serie 129 a 1150, que te cae de punto com. Esto es rápido, perdido 35 minutos ya. El partido está 0-0, comenta bien hasta. Sí, es para destacar la actuación de los dos laterales de Racing, tanto Gómez por la banda derecha como Corbalán por la banda izquierda. La verdad que los dos están haciendo un papel destacado, un buen papel. Corbalán un buen papel en su vuelta después de la borrada que le dio Isquia. Así que bueno, esperemos ver si por lo menos la defensa de Racing progresa y si se puede pulir un poco el tema de los centrales, que es donde más tiene más falla Racing ahora en este momento. 26 minutos, el partido sigue 0-0. El puntero del torneo fuera del mundo de final con 3 puntos. Más abajo viene el segundo con 20, y Lima con 19. Después de que empezamos a repasar Vamos, si no está escuchando el otro, no es mierda. Parece bárbaro, te parece muy bien. Tiene mucho frío, ¿no? No, no, el frío y esto en un lado siempre dio como un poquito de sueño. Aparte que el partido aburre poco, el partido no aburre rápido, yo fíjate, yo estoy perfecto, fíjate. Va viendo los partidos que vienen, ¿no? Anteriores el viernes, después entre semana, ¿no? El miércoles del 3 con Olimpo en Bahía. Con Olimpo y después nuevamente de visitante en La Plata ante Gimnasia. Ahí esperemos que sea el único, ¿no? Aunque Gimnasia le gusta jugar en el bosque. Y después de local ante Argentinos Juniors. O sea, con Vélez, después dos de visitante que no puede ir el público de Racing. Y después con Argentino de local. Exactamente, partidos complicados siempre. Ataca el centro sin el equipo de Racing, ¿no? En este momento todo. Cualquiera complicado. Pero es un hombre, la pelota viene para dejar a la de Jara, la saca de cabeza Liberty, la pelota la va sacando Villar, le queda igualmente la pelota Rodrigo al pato, cuidado, y el que quiere hacer, le pegó un rebote, saca sin problemas, sí, Chulo, en bolsa, se queda con la bola y tranquiliza la academia, 28-0. Para recordarles que en un poquito más de un mes y unos días más o menos, vamos a tener que volver a estar acá en este mismo lugar, porque Racing va a jugar frente a Quilmes en condición de visitante, así que en menos de un mes nos esperan de vuelta acá. Saben, estaremos en el centenario, justamente Racing lo está mucho, ¿no? El juego del torneo pasado acá con Quilmes, la cuestión es si voy más tarde voy a jugar con el Cerrete. La fecha 11, después te cuento, comenzó la aventura así entre Vélez y Colón, todo a Falcioni me salió mucho para Vélez y se queda de Vélez, ¿eh? Se queda, no hay problema. Bien, el partido de Rafael Argentino fue para los atletas de una fiesta de Rafael, cuarta victoria consecutiva del equipo de Burri, ¿eh? Cuarta victoria, era parejo el partido, Caruso caliente nuevamente, Como siempre, de año, el Quilmes ganó los 3-0 de Brasil, buena victoria al equipo de Villa, está feliz ahí, ¿eh? Sale con un gaucho, con una vieja haciendo un de gaucho de sur, arriba Rulli, bueno, mira, le quedó el Paul. Y si lo corre un señor en la cadena, va de Paul, va a rebrir, va a calcarme, métalo, querido, métalo, Rulli, se equivocó de Paul, se va fuera, lo cubrió bien, el jugador Jara, saque arco para Rulli. Ahora, no entiendo el miedo que tienen los delanteros de Racing, y los volantes ofensivos en subir, es como dijo Pablo recién, como dijo Maradoni, cuando hay algo cerca del área de Saja, está lleno de jugadores de estudiantes. Ahora, acá hay un avance de Racing, hay tres jugadores y que entran tímidos, porque Vieto y De Paul entran tímidos, uno por cada banda. La verdad que no sé por qué no hacen un poquito más ofensivo todo y no se ven un poquito mejor el equipo. ¿Qué le pasa? Espera un poquito, para que se viene el pincha, va Jara, Jara de mía, no te la queda Rodrigo, se viene de patita, sale Rodríguez, llamada, que hace toque, toca para el mierda, Jara, todo el 18, para el mierda, Jara viene para Monte, tres para Jara, muy larga, no, debe ser Rodríguez, llegó el pato. Tiene ruido por esto, la cara se viene el pinta, cuidado, siempre dejamos el pasador, la primera banda que sale para la academia. Y de Paul ninguno de dos está muy bajo futbolísticamente, y no sé qué problema tiene, porque dos regalos tuvo hoy, no aprovechó ninguno de los dos, el primero era para definirlo tranquilo, el segundo palo, no supo definir, se apuró, la tiró alta, y acá quiso desbordar en vez de encarar o buscar a un compañero, y obviamente lo cubrieron bien, dejó la pelota afuera. Vamos a repasar la fecha 11, a ver cómo sigue, al final ya no son las 11, o sea, hasta primero, conmigo con el 3 puntos, increíble, ¿eh? Increíble el partido de ayer, la verdad es que al final como lo ganó sobre el final, y las infusiones de estos faroneses, ¿eh? La verdad que bueno, los arbitrajes cada vez peor acá en Argentina. Venía atacando el jugador de Jonathan Silva, donde de Silva, la saca justo, le queda la mente, se va jugando Galán, dice mal, justo, se va jugando ya con todo, con Martín Carrillo. Esos centros, pero no me están gustando, la izquierda, estudiante. Sí, llueve los centros, están a un lado acá, pero los centros están subiendo con todo. Y ahí se queja que en auge de algún gol, pero no pasa nada, ¿no? Hola, acá están jugando, debe ser una linterna, pero ahora más tarde, Lucas Quintana de la Moneda. Centina 15, no sé, Daniel River, Manuela Sierra, la fecha tiene de Gimnasia. Y la Mosca de Cruz, Centina 30. Torneo repetido que tiene con Montilla Nibes, se queda con 23. Salón 20. Lo que Rafael decidió, le ataca de centro de Diamante, la Luca Carrillo, la tiene el pincho, va para Jara Franco, le pega con todo, Suculini, a la fila está dice la guerrera, al carro mira, de tres fila, está el pincho, está, se ve mal, ¿no? Se ve siempre. Cara, sí. Cara del piso 29, después de la muy dura barriga Suculini, que parece ser el único que siempre pone un plus. Y no iba a mencionarte, los delanteros de Racing le falta la explosión, Auchi no sabemos si está jugando el partido, es increíble. Finalmente se va a saque de arco, mira, Guerrero, saque de arco, Sandra Jara que se levanta, bueno, 8 puntos, no importa, dejamos seguir, ¿no? pareció, sí, vamos a ver, cuando empieza a trotar cara, si realmente fue el serio, no, ¿no? También un poquito de teatro, pero pareció falta, después vamos a ver si Javi fue el famoso, ¿no? Sí, sí, Javi la... Está corriendo normal. Sí, pero la puesta por la tele, ¿qué se pasó con Jara y su culini? No, Fede se barre su culini por la pelota y lo toca un poco a Franco Jara, pero no fue falta nunca, entra limpio su culini, Fede. Bien, digo que fue limpio, ahí la serie no está viendo Javier Pérez Costa Rica. Perfecto, bien arriba para... Está dirigiendo bien, Está haciendo un buen partido, sí, sin mayores inconvenientes hasta ahora, sin jugada polémica, pero lo que dice Ari en cuanto al arbitraje argentino hoy en día, que deja mucho que decir. Veremos si esta nueva camada le da otra cara, ¿no? La verdad, muy lamentable, muchos árbitros. A ver, se saca la monte, finalmente la trae para el Princeton, salida con el primer minuto. Quiero saber qué opina Javi Lepi, que está sobre lo que se está dando el partido, ¿no? A ver, Javi, ¿qué opina del partido? Aburrido, ¿no? Sí, fue el partido aburrido, malísimo lo de Paul, y no sé, auche, si sigue en cancha, así que Racing no cambia nada, ¿no? Sigue siendo lo mismo de Racing por ahora, y bueno, esperar a ver qué sucede en el segundo tiempo, ¿vale? Esperar mantener el 0-0 ahora, lo que falta del primer tiempo, y ver si se lava un poco la cara a Racing para el segundo tiempo, Fede. Bien, sabe, perfecto, que fue malísima de ancho, malísima de Paul, que está jugando mal como siempre este Javi Lepi. Ahí recuperó el Tano Ortiz un poquito, que se está metiendo más al partido, más fricciones ahí, lo que más que mitad de cancha es campo de Racing, ¿no? Y hay que sufrir esos centros, que es lo más peligroso, la más peligrosa que mata Estudiantes, la pelota parada, los cabezazos. Y Racing tratando de revertir con un poco más de pierna en este momento. Vamos, Vito, dale, se pasó increíble. Después la va sacando a Garcín, y luego sigue bien, le toca la cadena y realmente bien peligro. Centro de Vizela, otro le queda de Pal. Y no se pegaron, no se pegaron, va de Pal. Centro de Pal, la busca y ya saca de cadena. Aquí la lástima, tira mano a mano, Vito. Que casi se sacó a Garcín, no me gusta. Es un plan la defensa de Estudiantes, le entran por todos lados. Y la verdad que es un desastre tanto de Nieto como de Paul, lo está jugando a media máquina, a un cuarto máquina. ¡Deja un cerco! ¡Afuera, pasa nada! La gente de la prueba acá el pincha, ahí está claro para el Chile Paja. Una frase que no se dijo nunca, ¿no? Siempre le faltan 5 para el piso, y a Nieto le faltó eso, ¿no? Hizo todo bien, encaraba al arco, y faltaba avanzar unos metros más y tener la tranquilidad que no la tiene para definir. Está claro que para Saja de Osa, un partido muy malo con dos equipos jugando realmente muy mal, muy impreciso, a los pelotazos para arriba, acaba de ganar el menos malo de los dos, Fede. El pincha tiene 13 puntos, ganó 2, empató 7 y perdió un solo partido delante del pincha. El equipo del primero que empató mucho, está claro, este partido. Bueno, pero es importante, es un estilo Simeone, ¿no? Se nos acuerda en Racing la cantidad de partidos empatados. Exactamente. Está claro para Saja, 44, tenemos 3-0. Tengo el tiro para el Nerpa, se peluja la fila. ¡Dale una, bastadita! No, Fede, continuamos, ¿no? Gus no se encuentra por ahora, así que continuamos, no hay tanda, Fede. Ah, perfecto, Javi, perfecto. Ahí estamos un poco privada. A ver si entre el tiempo puedo dar la camisa. Tenemos 44 minutos. El partido sigue. Se la pide el encuentro acá, estamos en Quilmes, en vivo directo, Racing explodido, la trama del hincha de Racing, falta el Carrillo Ortiz, con el fondo de la academia, Pauliente Margolis, la poco se va a entrenar el tiempo, que estamos mal, no, la verdad, estamos mal el tiempo. Sí, acá compartiendo con Grey también, viendo este partido donde falta un poco de todo, ¿no? Estamos un poco más de actitud en cuanto a lo que fue otro partido, un poquito más de ganas, pero falta ser más constante arriba, encontrarse más el mediocampo en la delantera. Uno no ve mucho cierre, ¿no? En lo que es pase, más presencia en mitad de cancha le hace falta Racing y tratar de juntarse con ambas líneas, ¿no? Porque cuando se tiran atrás, se tira demasiado atrás. Y cuando van la delantera con la pelota no hay nadie que aparezca por sorpresa. Se premia este tiempo, Pichón Río, no hay más tiempo, el final, Racing 0, estudiante en serio, propia la academia, también pinta estadísticas, la de Martín Casal. No hubo ninguna molestada en este primer tiempo, el único cambio fue en Racing, la salida de Vicenza por Anesia, lo respectivo en el primer tiempo, ingresó Villar con la 8. Bien, repasamos su frente de la academia del pinta, Martín Casal. Sí, en el banco de estudiantes está Agustín Silva con la 12, con la 21 Junque, 15 Goni, 19 Cristener, 17 Jorge Lena, 8 Mariano González y 22 Auschi. En el banco de Racing está Ibáñez, Mibiónico, el otro Ibáñez, el defensor, Abuel, Villar, que ingresó, Melillo y Dinero. Bien, perfecto, pasada estadística que la ve de Martín Casal con la academia, ya que lo pide, también retira el pinza, Tomeo, está ampliando los árbitros. Javier, un comentario previo antes de pasar por Javier, antes de pasar por la panda allá en Costa Rica, ¿cómo es que se pide el tiempo de la academia? Lo que venía diciendo minuto a minuto, como siempre el arranque nos ilusiona un poco, los primeros minutos del partido, siempre uno imagina que se va a marcar una tendencia y se va a dar de esta manera. Con Racing mejor parado, intentando más, buscando el ataque, algunos encuentros, como dijimos, de Auche con Gómez, pero a medida que pasan los minutos, Racing es como que va bajando el nivel, no sé a qué se debe, pero falta fútbol, falta el equipo, principalmente. Y no es fácil reconstruir todo lo que se destruyó en tan poco tiempo. Y esperemos que lo pueda hacer más tarde, ¿eh? Esperemos que el equipo, al menos con la actitud que está mostrando, pueda revertirlo. Pero los resultados parece que se va a ir viendo de a poco, pero tiene que llegar los resultados. Hasta ahora es un empate. No sienta mal el empate por lo que se ve, porque se ve un estudiante que suele ganar de arriba, como dijimos, que intenta más. Tenemos el segundo tiempo, sí. Bien, perfecto, señores, ya está retirado todo el mundo, están haciendo la entrada a Web, lo veo, me dice, mira, se están dando justamente Juan y Elena, intención, creo que es bastante, ¿no? Sorprendido, ¿no? Un poco con la vuelta de Agüero, Melillo, Miguel y Costa también. Veremos, a ver si ingresa uno, me gustaría ver a Dinero, la frescura de un pibe, de un delantero. Vieto está muy lejos del Vieto que vimos, después está muy lejos también, no suele aprovechar, como dijimos, los regalos que le vienen a veces a la defensa de estudiantes. Con más velocidad, sincronizando un poco el ataque con el medio, Racing podría ganarlo, pero este momento de Racing tan particular hace que le cueste todo el doble, ¿no? Bien, perfecto. A ver, Javi, dame si puedo pasarme la tanda, si no voy a un comentario tuyo, ¿qué te decís? Continuamos nosotros, Fede. Bueno, mal el partido, Fede, creo que no cambia nada, ¿no? Racing, como te dije anteriormente, sigue siendo el mismo, no cambia nada lo de Racing con respecto a los últimos partidos. Y se sigue agravando, ¿no? La situación, sigue uno preguntándose, ¿y qué le pasó a Racing? ¿No? Lo que fue hace unos meses atrás, hace 3-4 meses, a lo que es hoy Racing, y cada vez juega peor, porque hay jugadores que no se encuentran. Te lo dije anteriormente, el tema de Auche, el tema de Paul, que cada partido juega peor, lo de Camoranesi, una vergüenza, tantísimo tiempo parado, hoy... la semana anterior regresó, no jugó a nada. Hoy ingresó a caminar en la cancha y se termina yendo lesionado. ¿Será que hasta acá llegó el tema de Camoranesi? A mí me parece que sí. A mí me parece que no va más Camoranesi, ¿eh? Pero hay jugadores que todavía están para jugar y no lo hacen. Cada vez es... Como se decía, así que bueno, esperar a ver quién puede solucionar. Nacho González para este segundo tiempo, esperar y ver qué se puede hacer, con qué puede sorprender Racing para este segundo tiempo, a ver si logramos ganarlo por primera vez. Por ahí Dionisio dijo, parece que va a ser un partido que lo va a ganar el menos malo. Y bueno, si es el mundo malo, mejor mundo, digamos, ¿no? Así que voy a esperar a ver qué sucede y en el segundo tiempo tiene un poco más de actitud los jugadores. Por ahí Pablo decía que se ha recuperado bastante un poco el trabajo. Sí, el trabajo, sí. Lo dije muchas veces, lo de Corbalán es muy muy malo lo de Corbalán, y hoy nuevamente, es un jugador que no se siente, un jugador que no pesa, un jugador que no ayuda a Racing. Así que, no sé, Fede, ustedes cómo lo ven ahí desde la cancha, yo hablo por lo que veo, evidentemente lo que se ve, pero no cambia mucho, Fede. Sí, Javi, a ver cómo se escucha, decime. Está hablando aquí abajo, tenés razón, los dos equipos son, dejan mucho que desear, ¿no? Pero lo que me parece es que Estudiante tiene claro lo que hace. Estudiante sabe que de esta manera logró perder un solo partido, ¿no? Ni más ni menos. Es difícil ganarle a Estudiante. También Estudiante tiene 13 puntos, tampoco es un campañón, pero es un equipo que sabe lo que juega. Juega esto. Aprovecha los errores del rival, te va metiendo de a poco en tu campo, va tirando centros, suele en los centros, tiene buenos cabeceadores, pelota parada, jugadores de experiencia. Entonces, en la previa, y en este momento tan particular de Racing, uno ve que le va a costar mucho a Racing si va a tomar resultado acá. Por eso decía, el empate va a sentar bien, por lo que se está viendo, pero Racing también tuvo lo suyo, y le falta esa tranquilidad, esa pausa, la experiencia en algunos casos, y obviamente el acostumbrarse a perder, como fuimos diciendo, hace que cueste ganar una enormidad. Tal vez si De Paul hubiera hecho o definido con tranquilidad, que hubiera puesto Racing un gol arriba, habría que ver cómo lo manejaría Racing estando arriba. Hoy en día cuesta hasta eso, ¿no? Hasta meter goles. Es lo que digo, Pablito, Racing no se encuentra ni tan siquiera para eso. Racing no es capaz ni tan siquiera de generar una buena opción de gol. Sí, porque ya lo anotaba lo de Paul, por eso digo que cada partido juega peor. Es mi percepción y es mi punto de vista. Pero bueno, ahora leo en el Twitter y mucha gente piensa lo mismo. Racing es incapaz de elaborar una jugada pie a pie. No lo hace Racing. Y cuando llegamos al área, es porque es atropellado. Hace todo por el rol del rival, no por el rival de Racing. Y es que eso es lo que tiene que recuperar Racing. Tener virtud para llegar al área, para ir buscando el ataque y llegar con tranquilidad al área rival. Pero Racing no lo encuentra, y es lo que Racing no ha hecho durante todo este torneo. Creo que va a tener que trabajar muchísimo. ¿Cómo estás, a Pablo? A partir de mañana va a tener que trabajar muchísimo en la parte no solo anímica, sino también en la parte de recuperación del equipo, en recordarle a los jugadores cómo se hacía fútbol, Pablo. Me parece que va a ser un trabajo muy muy complicado el que va a tener Mostaza a verlo en este grupo de Racing, Pablo. Sí, pero bueno, qué mejor para un técnico el tener que revertir algo. Obviamente siempre cuando cambio de técnico es porque la cosa está muy mal, y este es el caso, es más que muy mal, como está Racing. Y Mostaza tiene que transmitir el anímico, como él mismo dijo, en cuanto a los futbolísticos, yo creo que tiene que ir ordenando el equipo de atrás hacia adelante, pero además tiene que dejar de buscar los partidos. Me parece que tiene que haber un cambio de mentalidad rapidísimo. O sea, es un trabajo duro, es un trabajo que sabe a lo que se pone, pero es el único de todos los técnicos que hay, ¿no? De muchos que están libres, de otros que están trabajando. Es lo que demostró que quiere venir, que se siente capaz de revertirlo, y obviamente necesita el apoyo de todos, como decimos siempre. Y estamos diciendo de todos, de verdad. No, en cuanto a dirigencia, en cuanto a lo que es la gente, que lo va a tener el apoyo seguro, pero principalmente tiene que haber apoyo dentro de la cancha. Los jugadores se quieren hacerlo con su vendida, con Isia no tanto, ¿no? Pero me parece que sí, adentro de la cancha le tienen que dar esta confianza que él le va a dar de afuera, y obviamente me parece que la responsabilidad va a pasar más por los jugadores de revertir la cosa, de cambiar por aplausos el viernes en cancha de duelo lo felicito otra vez, y desde nuestro lugar le pedimos a la gente que no se repita más, ¿no? Lo que pasó entre Rafaela, entre la misma gente de Racing. Sí, pero ojalá que le venga bien a Racing, como lo dije yo en el arranque de la transmisión, que le venga bien la contratación de Rosa, que los jugadores sientan, lo que siente hincha. Ojalá que Merlo le pueda transmitir eso a los jugadores también, que puedan sentir esa alegría, vivir el momento que vive el hincha de Racing con la vuelta de Mostaza, y que el jugador ahora se sienta la camiseta, que se ponga la camiseta de Racing, que se deje de joder y de una vez por todas vayan al frente. Porque si bien es cierto, no vamos a pelear ya el campeonato, más que sabido, pero por lo menos empezar a sumar en esa parte complicada que tenemos por ahora. Ojo, por ahora, de momento, Racing está llegando a 3 puntos. En este entretiempo, Racing está haciendo 3 puntos, ¿sí? Algo que hizo bien Racing, Pablo, en este primer tiempo, que hacía rato no lo hacía, que termina el primer tiempo 0-0. Por ahora, está sumando 1 punto más en el primer tiempo, cosa que no había hecho en los partidos anteriores, Pablo. Sí, como dijimos, los primeros minutos hicimos intentos de Racing por el sector derecho. Vimos que buscaba por este lado, justamente donde estamos nosotros. Pero a medida que pasaban los minutos, se iba dibujando el equipo. Entonces, una vez ganas de intenciones, de más actitud que en el partido ante Rafaela, ninguna duda. Pero no se sabe aprovechar la situación que se presenta tampoco, no hay tranquilidad para definir. Se cuesta el doble todo a Racing. Cuando Vito tiene la pelota y empuja el pie de campo libre, se traba. Hay cosas que son inexplicables a veces, pero decir, ¿cómo se va a trabar justo cuando está por mitad del área, que tiene todo para defender? Jugador que hizo muchos goles, jugador que se habla y se habló todo el mundo de la calidad que tiene. Y parece que los goles en 2 meses son todos malos, la cosa es así. Pero esos 2 meses sí fueron de lo peor, ¿no? Entonces, hay que revertirlo de un día para el otro, no es fácil. Obviamente tiene que estar como base, la actitud, la gana, el querer revertirlo, el querer ganarlo, el querer dar vuelta a esta situación. Se deja mucho que decir a nivel dirigencia, ¿no? Entre tantas peleas, tantos intereses, me parece que eso le dio una mano más a tirarlo abajo a este equipo. Fue un momento donde invirtieron todos los roles, los jugadores que traen a Nacho González, que tienen que ser el DT. También lo de Nacho González no tuvo experiencia, que es un momento complicado. Entonces, me parece perfecto que hayan decidido por Mostaza. Principalmente ya se ha decidido la dirigencia que entra. Está todo bien. Llegó la opinión de los jugadores, era que se quede Nacho González, se respeta la opinión, pero los que deciden son los dirigentes. Esta vez decidieron por Mostaza, listo. A partir de mañana otra será la historia. Aunque esperemos que ahora, esta tarde, pase que sea un buen resultado. Bueno, ¿cómo hacer el primer tiempo de buen resultado? Ese empate está bien. Me parece que si se da, si Racing puede salir, si puede atacar un poco más, ojalá que tenga 3 puntos, pero por cómo se ve la cosa, un empate hasta ahora está bien. Estamos con el amigo Ari Pineiro, ¿no? Ari Pineiro, el hermano de un colegiado, ahí te está escuchando, está bien. Ay, querido, un saludo acá a todos Racing y Frontera, acá disfrutando del partido, disfrutando, se podría decir, pero de poder por lo menos ir a la cancha, mirar el partido con los amigos acá de Racing Sport, y bueno, vamos a ver qué pasa. Tenemos un Racing bastante poquito en el primer tiempo, pero bueno, esperemos que ahora en el segundo tiempo cambie la cosa y daremos. La nueva contratación, Pablo, ¿será de Racing Sport, de Racing Frontera? ¿Puede ser? Un refuerzo para este partido, Ari Pineiro acá con nosotros, con la Ferrari, ¿no? Pegamos para acá con este equipo. Sí, con la Ferrari mi vieja, que sigue funcionando, me creo que va a matar. Bueno, agradecemos a a Ari, que está por empezar todo el tiempo, cuando lo disponga. Acá estamos con un amigo acá, Roberto, de Filial Tigre, ¿no? Sí, sí, de Filial Tigre, está bien. ¿Cómo ves este primer tiempo? ¿Qué será el segundo? Y tuvo la oportunidad de Paul ahí muy clarita, y lo veo un poquito mejor parado, ¿verdad? Así que vamos a ver qué pasa el segundo tiempo, ¿no? Que sigue igual. Un poco más de actitud se ve, ¿no? Sí, si no, estamos en la defensa. Por eso están corriendo y están metiendo más piernas y más partidos. Bueno, Filial Tigre, decimos algo de la Filial Tigre. Y que la Filial Tigre funciona correctamente, cada vez mejor, todos los pueblos nos reunimos y bueno, laburando con Racing. Bueno, abrazo grande, de empieza a meter. Bueno, chao, gracias. Bueno, chao. Bueno, Pablo, tuvimos la palabra de un amigazo de la Filial Tigre, que y ahí con el segundo tiempo, ya fue el que dijo Renata. Sí, sí, con el próximo tiempo ya juega Racing Estudiante en ataca. Le dice Racing a por 15 segundos. Este segundo tiempo, la academia atacada para el polideportivo, estudiando atacada para la menor gente, lamentablemente de la academia. La reventa a Rubio, que parte en toda la cancha, la tirada de para la academia en salida, le da el 9 de Corbalán. Un aplauso, Pablo, ahí a la pasada Ortiz, el estudiante. Sí, el San Ortiz, buen recuerdo de zona también acá en Estudiantes, entre varios clubes, ¿no? Vélez también. Exactamente, y si no se puede atribuir, es que no se la plata. Me imagino, sí, pero bueno, vamos a ver cómo arranca este segundo tiempo. Esperemos que Rafi se suelte un poquito más y tome confianza los de arriba, a ver si puede generar situaciones de gol y despedir, ¿no? Viene Jara, pica Jara, cuidado, hasta afuera, me gusta Jara, Jara, tira gol, Jara. Oh. A los Estudiantes, finales, a los Estudiantes en contra, Javi Gómez, en contra, Gómez, centro, en el otro lado, Jara, en un minuto de juego, entró de de la academia en contra de Gómez, para mí gente de Jara venía ahí para convertir Carrillo, pero en contra de Gómez en un minuto de juego, sin tiempo, Racing 0 Estudiante 1, entró dormido la academia. Margoni, digamos que Racing tenga tranquilidad, que pueda definir, que logre hacer, tener situaciones de gol. Bueno, de eso lo hizo Estudiante hasta el minuto de este segundo tiempo, derrumbando una vez más la ilusión, ¿no? De la gente de Racing, de nosotros que estamos acá presenciando esto. Pero bueno, llegó el Estudiante, ahora a remar, ya le cuesta el gol a Racing, no sé cómo se va a salir de esto. Increíble, Ariel, entró dormido en la academia. Increíble a Racing donde entró dormido, y como lo dije anteriormente, lo dije en el primer tiempo, acá iba a convertir el que se equivocaba menos, y la verdad es que se equivocó menos. Menos mal de los dos Estudiantes, ¿eh? A ver, Javi, el gol fue de Gómez en contra, corregime, si no, a ver, ¿qué sigue por la tele? Gol en contra, Fede, gol en contra. Bueno, perfecto, bien, bien, pero bien de la vista de la talla, lamentablemente la metió en contra Gómez, Martín Casal, no hay cambios en Rápida, ¿no? No hay cambios en Rápida, y me confirma que el gol sí fue Gómez en contra, también. Increíble, pero real, Dizal y Nacho González, pero... Nacho González, sin decir nada, sale del banco de suplente, raro. Falta, señores, avisar, tiro libre, para la academia, cerquita al área, buscar empate de la academia, rapidito el equipo de Nacho González, busca empatar en un partido que era aburrido, y un partido que dijimos que clase de gala. Bueno, esperemos que en este caso, Racing con el mínimo, para el empate, amigo. Sí, ahí, no sé si fue falta avisar, pero es una jugada que puede traer riesgo, nada, no, esperemos, en favor de la academia. Cuesta, como cuesta, y cada vez más, y empezó un segundo tiempo así, cuando decíamos que a Racing le cuesta la llegada, le cuesta definir, obviamente, le falta tranquilidad, pero arrancar como se arrancó este segundo tiempo, la verdad que de terror. Salgo el cero tranquilo, se esperemos que ustedes suelta a la academia, a ver si le empataba por lo menos, y el centro de Maravilla, la seca de cabeza de Regine, era como el empató antes, y ahora pregunta, ¿pero era cómo le empató Estudiante? Un equipo de centro de tierra abajo, un equipo que tiene buena defensa, y un Racing que le cuesta mucho. Y ojo, el contragolpe de Estudiante también, ¿no? Porque se viene y salen rápido, ¿no? Sale jugando rápido, ahí fue fuerte Corralón, pero creo que no fue falta, ¿no? Ahí atrás finalmente, ese para Estudiante y La Plata, señores. La noción del pincha, tenemos 2 minutos de este segundo tiempo. Este encuentro, Gómez, en el primer minuto de este segundo tiempo. Se escuchó bien, ¿no? Racing entró dormido, este minuto ya Estudiante lo había vacunado. Gol vino por la defensa, me corrieron por la derecha, yo con fondo, Eduardo Jara metió un centro y en contra había sacarte la meta adentro. Sí, encima del encuentro, ¿no? Que nos faltaba. pero bueno, a ver qué pasa con este corredor a minutos, cómo se para Estudiante, seguro de contra, y hay que tener cuidado con esos contragolpes. Hay que abrir, trae a la mitad, se va en el centro, no se va en crisis, no se va a sacar algo finalmente, está Rudy, a ver Javi, decime si puede dar una candita, decime. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Perfecto, uy, perfecto, escuchá perfecto. Mire, la tiene Carrillo, la tiene Brasil, no llega a Cinder, Gutela Gómez. No me viene por Ricardo Ortiz, sale atrás, acá tenemos 5 minutos de tiempo. Perreo se hace, ¿no? Este partido que tiene Racing, ¿sabes cuánto? Pero Racing, increíble, Perreal. Un torneo rápidamente para venir, a ver si nos pasa. Pero la fiesta está bastante complicada, Margarita. La verdad que sí, ¿no, Dani? La verdad que sí, está bastante, bastante complicado. Yo te digo, yo te firmaba el empate el partido de hoy, ¿eh? Y la verdad que con esto ahora hay que hacer una remontada. No lo veo, no, o sea, no lo veo posible, pero lo veo muy difícil, ustedes. Un Racing que hoy se ganó que comunión en junio pasado. Un Racing que tuvo 3 goles a favor, uno que fue en contra de Araujo. Levanté de la calle, no marca, no me preocupaste. No marca, no marca. Y si se ve acá a las claras, ¿sí? En el poderío ofensivo, ¿qué poderío ofensivo? Si no tiene poderío ofensivo Racing. Se pelean con la pelota de Paul Vieto, no saben quién quiere tomar la pelota. Cuando agarran la pelota, hacen la individual solo y no la terminan bien porque están ofendidos, peleados, no quieren correr, no quieren. No, nada, no se entienden como compañeros, no tienen conexión con el medio campo. Y bueno, termina como termina todo, ¿no? ¿Cuándo vuelve Valentín Mira? ¿Te da esa información? Y para dentro de 2 semanas, por suerte. Que se volviera junto a Olimpo en 3 semanas, con viento a favor y Incredo Sur. La verdad que sí, tengamos en cuenta que era un agarro bastante, bastante complicado el de Valentín Viola. Y bueno, tenemos la cuenta de recuperación, ¿no? Bien, Martín, repasemos el suplente de la academia, por favor, estuve haciendo el precalentamiento del entretiempo. Repasemos el suplente de la academia con la 12 Ibañez, el 17 Miguel, Nico 23, el otro Ibañez, Luis Ibañez, la 22, la vuelta de Abuel, el 8 ya ingresado, Villar, 24 Amarillo y 15 Tineno. ¿Quién es una del Pincha, suplente? El suplente del Pincha, Silva con la 12, con la 21 Junque, con la 15 Goni, 19 Cruzaner, 17 Luna, 8 Mariano González y 22 Auski. Yo perdido, Cabrita Ariel me sería bien, ya está, ¿eh? Sí, yo lo pondría al ataque de Juan Ignacio Dineno, goleador de la reserva. La verdad que, y por lo que está rindiendo Viete, por lo que está rindiendo de Paul, por lo menos, o Auche, ¿no? Mismo Auche que no está haciendo nada. Por lo menos metería una variante, un chico que tiene movilidad y todo. Para que quede listo, para mí. Soy un momento más abierto, viene para Gómez. Lanza la cinta de Gómez de primera. Viene para Rey, ve adentro. Ahí está con el gol, el hijo de San Isandro. Casi le empate con Rabán, señores. Casi le empate a la academia, tuvo Corbán. No fue Rabán, se le empate a Corbán en su vida. Pero no importa, casi le empate rápido, tuvo Corbán. Casi le empate. El empate para la academia. Buena jugada de derecha a izquierda, Vieto no se anima a patear, ¿no? Tiene miedo, le falta confianza, tiene atrás para patear cuando recibió la pelota, la largó hacia la derecha, el centro pasado, le quedó ahí al mugre, lamentablemente por arriba, pero bueno, Racing la tuvo, buena llegada de la academia, esperemos que pueda salir de este momento que donde todo cuesta y cada vez más, donde lo del medio le cuesta acercarse a lo de adelante, pero a ver si ganan velocidad ahí, ¿no? Viene Vito, Vito para Auche, va Auche, va pensando, viene al centro, la busca Vito, va con el salto, le queda Villar, va a tocar Racing, parece mejor entero, aunque sea, se levanta de campo, viene el arco, va que el arco finalmente, está Rulli. Igual es tibio, suben dos solo jugadores de Racing, no acompaña a nadie, cuando hay un avance como el de ahora de Auche y un centro, solamente por ahí está Vieto, o esporádicamente después por el otro sector, pero no hay jugadores que entren. No hay mediocampistas que hagan el relevo, que vaya a la ofensiva. No hay el Suculini que se veía antes que pisaba el área, que podía estar ahí para poder convertir o algo. La verdad que es tétrico, es pánico, lo de Racing. Yo te digo una cosa, no estaría mala entrada de un Juan Ignacio Direno. Está preocupado y está caliente de nuestra, ¿no? Sí, largó todo junto, ¿eh? Bueno. Es verdad, Suculini está muy retenido como era antes. Me parece que tiene que darle la libertad que tenía de pisar el área, de llegar, de hacer goles. Pero eso es seguramente el motivo de ser porque Pelletieri está muy bajo y si Suculini encima sube lo van a pasar como un poste a Pelletieri. Debe pasar por ahí. Lo que yo probaría, como dijo Ari, Dineno, a ver si muestra algo, alguna otra cara ahí en la delantera. ¿Qué te tiene, no? ¿Suculini? Tiene esta regla, sí, siempre estos peinados de Chucu habituales, pero no sé, está muy preocupado en el tema de la marca, no está mal, pero también debería llegar a la de rival, pisar o intentar hacerlo. Alguna sorpresa le pedimos a Ra. A ver, ¿quién ha tirado el campo de Copa? Diego Villar está, ya se reincorporó, el nieto le está jugando una mala pasada, te Tedesco. ¿Qué le dice? No sé, se le están volando las cosas, se le vuelve la chapa, todo. Hay mucha gente acá en la ciudad, sí, le damos una salida, bueno, ataca la cabeza, sí, le damos. A ver si le para un poquito de risa, ¿no? Para la Racing Sport, porque la verdad es que el partido es bastante malo. Un saludo a Andrés Masipov, que está con nosotros, con la productora, con Bill. ¡Ay, Gaucho, la persona, Gaucho, le mató! ¡Topo Rulli! ¡Topo Rulli, el empate de Austria, tenía Alemania! ¡Casi de sangre, le pasa a Rulli, que estuvo solo antes que la misma Rulli! Estuvo 8, estuvo la academia, en 10 minutos casi no empezamos. Y esta vez sí, Gaucho encontró la pelota, parecía que se iba a tirar o se iba a tirar, pudo jugar al arco y Rulli la encontró también, ¿no? Atajó el arquero y se apó Estudiantes en esta. Un gol es como buscar agua del desierto para hacer racional. Y a Gaucho habría que darle un GPS para saber dónde está el arco, porque la verdad que no le encuentra el lugar para poder llegar, ¿no? Y bueno, mirá cómo será el tema ofensivo en Racing, que la pelota más clara fue de parte de Corbalán, de un defensor. Así que bueno, esas son las variantes que tiene el Racing, ¿viste? Bueno, por lo menos ahí sí llega solamente por se adelantó del campo la academia, por lo menos, ¿no? Está adelantado y si no se adelanta con un gol abajo, el techo que tiene para perder, ustedes. La tira será Corbalán, se tiene que entrar en la ofensiva para el pinche Rafa. Ya tenemos 11 minutos, están rápidos, claro, vivo, señores. AM 1490, AM 100.9, como dice atacade.com. Le va a revisar y va a arrojar la clave, el defensor. Va a dejar acá la línea para Pancho Rodríguez. Va a parito, la perdemos con espalda de Córdoba Rodríguez, el juego de línea. Tira libre, acá la gente aplaude. Tira libre, el separado pincha. ¿Sabes qué, Pedro? ¿Qué? Cobró falta anterior, porque si la de Cajal parecía falta, esta no fue, pero cobró esta, me parece, en línea, porque le pareció que la anterior fue falta. Así que bueno, solucionó dos errores, pero bueno, cobró una falta al final. No cobró mala patada, otra cosa, patada acá abajo. Tiene línea, cerquita, el área es para el Pizarrata, para el Gamba, y el 7, para el Cerrillo, el Independiente. Está el área, Vergil de Sábato, cuidado también con Gil Romero, cuidado. Con Carrillo, cuidado, con Damón, que no quiere dar. 11 minutos, tiene un tiempo. Corremos una sola acá, ¿quién mejor pincha? No es Rally, Patito. Se tarda mucho, ¿no? Se tarda mucho. Le pasa a Pechito Rodríguez, la verdad. Gente de Patito, la pegada se va medio mal. La artista de aquel partido, aquí viene, la sacó. Lateral, en ofensiva, otra vez está Pincharaca. El número 7, el ex independiente va a ir. El Pechito Rodríguez, como lo hizo el Lencio, es Patito. Pechito. Bueno, está bien. Va a ir lateral, igual le va a cesar finalmente lateral. Está todo el tiempo del mundo, siempre para hacer lateral, la verdad. Todo el tiempo, venga. Pechito necesita un poquitito de calor en el pecho, ese muchacho. Pensa la salida para entre vos, como ahora, querido, La patada del jugador Trepil Diamante. Se queda finalmente con la rueda. Está el Chino Saja, ya pasó con un jardino. Que le pasamos esta calle de .com. ¡Dame una gastadita! Distribuidora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. ¿Cómo va a haber tenido importancia actualizada para el todo para el tema de la hincha de Racing de Racing Perdido? 2-1, sigue ganando. Sigue ganando el Olimpo a Vélez, Fede. Sí, se gana limpio, ¿no? Gana limpio distante de sorpresa, ¿no? En el viernes solo le gana al equipo de Areca, bueno, esto es un resultado para Racing, que bueno, el limpio que está avanzando, se sigue alejando a, bueno, a 10 puntos para el siguiente, ¿no? Con dos, solo ve la masa complica. Tiene Carrillo, la Carrillo, Carrillo bien cordada en esta, la meta le queda a mitad de cancha, que le saca después, tenemos 13 minutos, la academia se le tiende 1, otra derrota más, y cuánta van el equipo, la cosa, falta de Corbalán, rebotía Corbalán ahí, que se está retirando de Carlos Ferreira, que entró fuerte ahí, al Pato Rodríguez. Está repartiendo Corbalán para todo el mundo, ahí viene la amarilla, seguramente, cualquier resultado no le combina a Racing de cualquier partido, si Racing no gana, todos los resultados son malos, La maestra de Racing en primero. Primera madre, la maestra de Racing a 9 minutos de segundo tiempo, con la 32, Claudio Corbalán. La maestra de Racing, primero maestra de los tiempos, ¿no? Y una maestra del equipo Pizarrata. Antes de un tiempo de todo, una maestra del partido, Corbalán, tienes, pero los 14 minutos, el partido sigue haciendo para el Pizarrata. Estamos en el estadio central de Quilmes. ¿Qué te cuenta del banco de Racing? ¿Y sale Nacho González, Martín Casal? en el banco de Racing, Nacho González no sale del banco, calienta a los suplentes, veremos si hay algún cambio de qué momento. No, Nacho González, no tiene por tanto nada encima, se le va a dar ninguna indicación, raro igual, Es raro, bueno, será su manera, sabe que hoy es el único día que va a ser esta función en Racing, al menos de acá a unos años seguramente. Te lo digo de cuenta, Blanco, el pincha, más tranquilo, ¿no? Le viene más tranquilo, igual camina, da indicaciones, quiere subir por que se relaje. No lo compré a Chico González, te lo digo, va acá para allá, indicaciones, el amigo Nacho González no da ninguna indicación. ¿Quiere un cronito? No sé qué. Bueno, pero estamos dejando una 15 minutos, Martínez sigue una ciudad para el pincha, 15 minutos ya. Este último tiempo, Pablo, la cosa va a hacer un remate y nada de Corral y Gauche, a ver si no cambiar, ¿eh? Sí. Igualmente no hay que guiarse si el técnico grita, no grita, da tantas indicaciones. Hay muchos que hacen mucho espamento y no terminan haciendo nada. A veces otros están sentados, no hablan mucho y son los que más hacen, ¿no? Pero más allá de eso, imaginamos nuestro González más activo. Hasta ahora no está activo. Eso es lo único que uno puede decir desde acá. Ahí se levantó Nacho González. Acá se levantó, ¿eh? A los 15 minutos recién Martín Gómez se levantó Nacho González. Alguna indicación. Increíble, Nacho González se levantó. Veremos si ahora los jugadores hacen caso de sus indicaciones. Bueno, igual se voy a contar, ¿eh? No duró mucho. No duró mucho, bueno, veremos si es una señal de algo, ¿no? Seguimos, sigue atacando de Pablo por la pierna, no va a ver, la regla está todo Israel. La pelota igual le queda rápidamente a Vito, que la pierna, repito, la reventa a Gini. La pelota a quien le queda para que el Estado te arregle. Si la bajan, chicos, se va a agradecer, ¿eh? Extraño peinado y extraño color de pelo de Israel Lamonte, ¿no? Platinado, un chico albino, de estilo albino. Corre Cobalán, lo corre también de Rodríguez, la revienta Cobalán, la tiene la trae la pega, está la gente, lo sigue a Cobalán, la trae la ofensiva, está la pinchada, tenemos 16 minutos, el partido sigue 1-0 para el cinto, el encuentro de Gómez, al 10 minutos de su tiempo, Rafi entró dormido, y lo paga realmente con el gol en contra de Gómez, hace una jugada del jugador Leonardo Jara. Se viene atacando Rodríguez, Mario Cobalán, pone con todo el poder, bien Rodríguez, pone a Rodríguez. Justo lo arreglo con todo ahí que la marca de Jara. Por lo menos pueden jugar, por lo menos, ¿no? Bueno, de verdad, pero hay que jugar también, hay que buscar más arriba también, hay que asociarse un poco, no hay que hacer eso, visto doble, para estar así, perdón. Y bueno, corre para estudiantes, otro ya listo, Se equivocó Artista, aquí se va Taja Nacho, al córner finalmente, está el 15 Rafa de los Pau. Pero Gómez y Ortiz hicieron un maquete y finalmente un cabezazo de Ortiz que termina regalando el córner, la verdad que es inentendible. Al tiro de Silva, está el pincha, Taja mira el piso, llega a mi habitación, se está con su madre de la habitación, Taja Cuidado, el salada a corrillar, ahorra. Tira de Silva, finalmente está el pincha, pero me dice, somos de ya, perdemos una cero a ir. El número 7 Patricio Ríos, el arco que da, donde está arriba, la gente Rafi no está vacío, la primera que está vacía. Gente de Rodríguez arriba, saca, viene el chino, se va con la bola y saca para la cadena rápidamente, no está viendo para Vieto. La primera Vieto lo marca ahí el jugador de Silva, segundo Vieto, toque la pelota para el David, pero, fácil, está bajo el número, y me refiero a este Vieto, ¿no? Sí, también está solo, ojo, recibe la espalda, trata de acomodarse. A ver, ahora. Una jugada bien bonita para Alcio. Llegó, Alcio, llegó, Alcio, llegó. A fantasía, a tercera, a empatar. Sigue el centro, la saca justo. Sale el falso, tira el peligro. Sigue el Villar. Sigue para el que se ve el suco. Suco viene para nadie. Se puso ahora abierto, pero llegó, llegando Rulli. Sin tener más genio, Rulli. Se queda con la bola final. Hay que adelantarse un poco, hay que salir un poco. Esto tiene que hacer Racing ahora. Juntar las líneas un poquito, a veces está muy disperso la defensa, el medio, la delantera. Y bueno, veremos qué pasa. ¿Cuántos minutos va a ser? 19. 19, bueno. Arrancó Río, como dijiste, recibió el gol en contra. Y lo único que hizo Estudiantes en este segundo tiempo. Tampoco gran cosa Estudiantes. Esto es lo que jode un poco más, ¿no? Porque con un poquito Racing, este partido no lo pierde. Sí, está en el fondo, su cristal es más fácil perdido, en el 1050 está en el 100.9, ZKB.com, como siempre, cuidan, no escudan, así no va a estar, la corre y no llega, finalmente, el Jorge se va afuera, el sanitario te va a pegar, ¿no? Pasa que arco, saque arco, para Rubio no está. Ahora, yo lo dije hace un rato, ¿no?, después del gol. Zuculini se olvidó de llegar al área, antes llegaba al área siempre, pisaba el área, convertía, era el goleador, porque en sí, fue más goleador que Vieto, ¿no?, en una época. Sin embargo, cambios tácticos, como quieran decirlo, pero no dicho más el área, está muy retrasado atrás. La verdad que sería un arma ofensiva es una arma ofensiva desperdiciada, Zuculini. Decisión del técnico. No, no pases al medio campo, dedicate a marcar, dar una mano a Pelletieri. Y si Zucu sube y queda Pelletieri solo, ya sabemos lo que puede pasar. Está jugando por él y por Pelletieri. Está haciendo la doble función. Zuculini, y nos gustaría, como dijiste, que tenga la llegada de antes, que convierta goles, que aparezca por sorpresa. Hace un equipo que no tiene sorpresa, no hay nada que... Es muy predecible, ¿no? Lo que hace el equipo. Ya está cansado, fue buen partido de sábado. Ya de bien cansado, te viene de bota el jugador así la mitad de cancha, la maneja bien Romero, la maneja el Romero Martínez, Román abre la cancha, el jugador el Villarro Jara, va teniendo el fondo pinchado, te ganan, paremos, 1-0, con toda la gente 1-0, con el Gómez en contra, y ves a un tipo de mejoría del equipo, sigue todo igual. No, para mí sigue todo igual, ahora se achanchó, se aplastó más el partido todavía, es un partido que... Se está jugando a la mitad de la cancha, no tiene entusiasmo, no tiene nada más nada en la palabra, está aburrido. A ver si no se empata, está bien, tras Zucu, no llega a fondo, suerte, Gil Romero, y sale el fondo, mitad de cancha para el pincho, la gente que aplaude, la bota viene para Román para Pato Rodríguez, ataca el pincho, va para el fondo Pato Rodríguez, Fatima está mal, va el Pato Rodríguez, le pica para acá Jara, tiene el centro de Rodríguez, a nadie, Gómez ataca sin problemas, sale la cadena del fondo, pasa por un conocido, le pide una, recabe Román a luz. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. El próximo martes estamos como siempre, 22-23, por radioigual.com, montaradomicelsin.com, haciendo racimo por la tira con toda la actividad de la academia, y el oso, te dejo, Barloli, Martín Casal, toda la banda haciendo racimo por, estaremos solamente con la conferencia. En la Casa Mar, lo que será mañana de la tarde de ayer, estaremos ahí obviamente, y con toda la actividad academia distante, también buscamos en Twitter, arroba Racing Sport Vivo, en Facebook, Racing Sport, Racing Sport 2, a ver. Recordad, miércoles y viernes, ¿no? 23 horas, Racing Sport Frontera, ¿no? Por Casa Cadé, por AM Gama, también los viernes, de la mano de Cabinetti, Luca Nacido, ahí acompañándolos también, en cada programa, un gustazo para nosotros. Esta está, ataca el quinto, se viene de Jara venía, saca Villar, venía Racing de gol, después de que nuevamente Román Martínez, se viene Román Martínez nuevamente a Racing, quién más que juega Racing con Pato Rodríguez, la marca de Polvía en Rodríguez, está marcado en Rodríguez, toque la tira, para Dios, una de toda la arena para Rodríguez y la perdió. Ah, bueno, la que le hizo un pesquito a Rodríguez, no, terrible, no sale el fondo, va a 31-21 partido, sigue la canquilla, pero para Racing hace mucho esa detalle. Se le fue a Pelletieri en de cancha. Lateral finalmente para el Pincharata. Actualiza resultados en la voz de Javi. ¿Cómo sigue Vélez Olimpo en este momento? 2-1 todavía, Fede. No se movió el marcador de momento. Se le va Olimpo, la gana de Bahía, sorpresa, ¿eh? Y es ganador para un Olimpo. En casi 22 minutos de líder. Más tarde van a jugar Boca Central, Libres líder. Y van a esperar mañana esta fecha número 11. Tiene Gimnasia y La Plata, la nueva de Cruz, el torneo inicial 2013 tiene como puntero San Newell y Arsenal con 3 puntos, más abajo San Ángel con 20, tercero Boca y Rafaela con 10 y medio y no está. Cuando a Pechito Rodríguez le dio un calambre, parece, se tiró en el campo de juego, acá. Está final Pechito Rodríguez. Ya corrió mucho, ya se va a poder salir. ¿Qué pasa a Monti? ¿Está como loco? Ah, que no, en el río no vio lo que pasaba con el Pato Rodríguez, nada más a ti. Se va a ir el 7, Patricio Rodríguez, parece que tiene un calambre. Está tirando, lo ayuda a correr y lo corre volante, es que es campaña, si no me lo corre volante y lo ayuda a tirar al Pato Rodríguez. Está bien, no, esa historia ya terminada, la de Pato Rodríguez, que es un jugador que nació en un club que tendría que estar dándole una mano, no, si lo quiere tanto a este club que le dio todo, todas esas frasecitas, sin embargo, no es así, están estudiantes, ¿de cómo lo ha hablado? Nos preocupa Racing, vemos que cualquier equipo le gana a cualquiera, no menos Racing, cualquier equipo le está ganando a cualquiera en este campeonato. Queremos que se vuelva la página a partir de ahora, más hasta mañana, que levante el equipo, que tuve los resultados, no queremos preocuparnos como nos hemos preocupado mucho tiempo, y bueno, y hoy a la tarde de este partido, lo que queda, si Racing está con empate va a ser milagroso, esperemos que se dé ese milagro. El primer cambio en el pincha le va a aplaudir bastante el Pato Rodríguez. Me retiro con el número 7, Pechito Rodríguez, bautizado por el señor Violosa, y me retiro con la 22, Carlos Auqui. El primer cambio de pincha se va a aplaudir el Pato Rodríguez. Se viene a Auqui, Auqui, mala mano, Auqui, lo tira bueno, Auqui, centro. El rebate, Cajal Carlos. Lo tuvo Carlos Auqui, la primera. ya lo tuvo mala mano con Taja Lógico, no, pero después lo pudo pasar, salió mucho. Me toca dejar el corner, que el segundo el pinche rapa. Y la indicación es Taja, y el Tano Ortiz lo miró a Gómez como que le iba a decir algo y se frenó, ¿viste? Como que le iba a recriminar algo. Es un equipo que está cagado en la suya, ¿no? No es un equipo rápido. Gente de Augia y Taja, ella saca de cabeza, menos mal, Julio. La puta le queda a Damonte, se viene Damonte, Damonte la mete adentro. La bota venía para Jara, llegó finalmente Jara, perdón, se viene atacando. Está atacando, está en el centro, estaba todo arriba, Taja, Carrillo no llegó, menos mal. Con el plancho, igual de Carrillo, acordarán, ¿no? Que se queda acordarán, eso que le pega, ¿no? Pinker. Sí, algún taponcito ahí en la cabeza, ¿no? Sí. No, le alcanzó a pegarle justo, no, esperemos que no sea nada, no, aparentemente no. Ahí se viene directo, para Saja, 25 minutos, tengo tiempo para vender, pasa por un caballero, ¡dame una botadita! City Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. Se equivocó Cajara, recuperó Carrillo, Carrillo para Monte, a Monte viene para San Cajara. Estoy atacando el pinche rata. No se viene cambios en Racing, Martín Cajate. Parece que no se viene cambios en Racing, porque la tenía un cambio, se viene un cambio en Racing. El 15 viene. Tiene el goleador de la reserva de la 15, Juan Ignacio Vigeno. ¡Lo bajó arriba hasta el estadio! ¡Lo está bajando! ¡Lo pasó nuevamente al saque barco! ¡Es para Saja! Se viene el debate en primera división de Juan Ignacio el Tanque Vigeno, goleador de la quinta de la quinta división y de la reserva de Racing. Ojo, a tener en cuenta, lo pidió Margoli, lo pedimos acá, lo pedí yo también, y se viene el cambio finalmente. Por fin, me va a estar de que nunca, Nacho González viene el segundo cambio, Nacho de Vigeno, viene. Eso. Bueno, a ver si el pibe puede hacer algo distinto, ¿no? A todo esto, esta monotonía de Racing. Y alguien por ahí dijo, esperemos que se le acomoden las ideas para corregalar después de este golpe. La gente es mala también, ¿no? Sí, vale, fue el número. Segundo cambio Racing, Martín. Sí, salió con 27 Gabriel Auche, ingresó con la 15 Juan Ignacio Pinedo. Auche que se decía dando chance a Racing, pero como siempre hace un poquito nada, Gabriel, ¿no? Sí, uno ya no sabe cuándo va a explotar, ¿no? Siempre lo mismo, una frase que venimos diciendo hace mucho. Muy poco la partida donde Auche pudo hacer algo, muy poco los goles que hizo en Racing. La actitud siempre estuvo de parte de Gaby, pero a nivel futbolístico, bastante que desea. Hay un premio para Rafa ante esto, a ver si la empatada por lo menos frente al área. Va a brillar, está Gaby Ortiz, porque lo Vigeno, porque no Zucu. Alguno que la meta, ¿no? Alguno que la meta, la verdad que la cabeza de Zucu, yo le tengo fe. A ver si empatamos, que están firmes, por lo menos. Frente de brillar, la cabeza de Ortiz, la va sacando, va a ver parte. ¿Por qué va a brillar igual? ¿Vos sabés qué cambio hubiese hecho yo? Como dijo acá, compartimos con Casal, cuando viene Rafael. Sí, Ortiz, la cabeza de Cajal, la tercera vez la de Cajal, la saca a cualquier parte. El jugador estudiante Gil Romero, la puerta le va jugando rápidamente a Oski Superpen. No, estaban todos esperando el punto del penal hasta la línea de arco y fue, no sé, tres cuartos de cancha el centro. ¿Por qué? Estoy de la cabeza bastante malo, pero bueno. Para que sigue la cabeza, ataca a Zucu, sigue Zucu. Zucu viene para el tanque y luego el tanque. Ahora si no pasa, tanque va hasta el fondo, Juan Coron, que sea tanque, y luego va a jugar. Tiene el centro, reliquia con la bola, cinco de más. Para el pincho, lo te decía recién, lo comparto acá con Casal, lo que hablábamos, en vez de hacer el cambio por Auche, yo en mi caso, perdiendo 1-0, lo hubiese sacado a Pelletieri, que lo mismo que Larada, como me decía acá Martín, y lo hubiese dejado, si está Zuculini, está jugando como 5 metros, no se está adelantando ni nada, lo hubiese dejado solamente a Zuculini, y lo hubiese entrado a Vinero, y hubiese tenido la opción más con Auche, aunque mucho Auche no hizo, pero bueno, no importa. No se animó a la chica, entra de nuevo ofensiva, parece, no, con 3 arriba, pero igual. Pero vamos a ver si el lindo Vigeno era una opción también la que dijeron los chicos, pero a ver qué pasa ahora con el tanque adentro. A ver, la después de personal si no te pasa que va por lo mío, ya que te voy a pasar, va a pegar el muro, y el chef se va, el muro lo va a sacar después de parte de esa, no te va a pegar el muro, pero va, era para pegarle de sirva. Falta de decisión de buscar el arco, de patear, muchas veces se pasó, recibe la pelota y le hace una de más, no, recibe y patea, si la tiene libre para patear. La cosa viene para Mantra, saca justo, un perfil de llegada, casi mano, va mejor, ya consiga. Finalmente lateral, está el centro de Martínez, saca el Ortiz, lateral está el quinta en ofensiva. A ver, Xavi, ¿cómo le ves el partido por ahora? Es un tiempo complicado, ¿no? Más de lo mismo, Fede, no cambió nada de Racing y nada, no tengo nada que decir, Fede, es horrible lo de Racing, la verdad. Es horrible de Racing, con Jaulepi, está recaliente, Jaulepi imagínense cómo va a ser los dos partidos. Nos quedamos solamente tratando siempre en www.tkd.com hacer la top, donde la fin de vamos a quedar haciendo la top con todos los comentarios del partido, y a ver si le hablo, si te fui así, Pablo, va a ser complicado que le hable, me parece, ¿no? No es un equipo, son individualidades, están adentro de la cancha, están intentando hacer algo, y este algo muy poquito. Hubo dos situaciones, tres, clave de fondo, un intento de viento. Un pedazo de fiel, el Rodán Martínez, pero el Paul Bajón no está, ¿eh? Amoretón, que vamos a estar estudiante, y con las seis, Rodán Martínez. Pero fue atrasada, ¿no? Después Clarío para acá en la mitad de cancha. Sí, lo colgó bastante feo, lo vimos acá. Muy bien, Darío Herrera, la verdad que muy bien el árbitro el día de hoy, ¿eh? Está diciendo la guerra, para así. Tenemos a 30 minutos, sí, 30 minutos ya por tiempo. Pero la Academia 1-0, con el pinche, no estamos acá en Chile, está rápido, pero yo estoy bien, pero acá abajo, si no pasamos acá en un empate. Mira lo que te pido, mira que tiene un empate aunque sea Academia. Tiene siempre de divisar más, entre divisar, la va sacando el juez y Ramírez. Complicado, yo me estoy haciendo hacer palo, ¿no? Entra con la gente, te digo. Mira, se me metió por la cabeza, el arco te saca hasta acá, unos metros nuestros, el negro, parece que estaría a 10 kilómetros, no a 100 metros, el de el arco de Ruso. Lo que le cuesta a Racing pegar, lo que cuesta generar algo. Ahora, yo le viene para mí, viene bien rápidamente. Para que hasta que la quede usar, no debe usar un rebote, la bota le queda siempre de pasada, Juan Martínez. Porque está el fondo no entró bien el amigo de usar, la verdad, ¿eh? No, la verdad que no, el rendimiento es parejo, mal parejo en los últimos partidos, no vendió ningún partido más o menos bien. Únicamente rindió como 8, pero algún partido, te digo, hace antes de ese torneo, pero después no, Villar no. Claro, que van para Pimentieri, este es el club de Pimentieri, sale Pimentieri, la vuelta viene para mí, está mitad de cancha, está cuidado, está para el pueblo, saca falta después de este, ¿no? ¡Ah, mira, con el rey, está bien! ¡Toma la cara para ti, arriba! No, lo agarraron a Vieta, se metió entre dos, ahí uno tocó de atrás, la camiseta, lo camiseteó. Bueno, canta la gente del pincha de San Miguelito para que no nos callamos, a ver si nos callamos. A ver, siempre es todo. ¿Qué le gusta para que sea? A ver, calláis, a ver si hace algo. A ver, ¿qué le gusta para que sea? Para un pato, aunque sea. Voy a poner una ficha de tanque de dinero, jugador dentro. Siento de todo, muy pasado, la primera, la seca de sábado. La mete le queda, pero le tiene y el remate, el remate está haciendo sábado. Está haciendo el fondo, el jugador a Ojeda, es complicado así. Tenemos a Clemora Gómez, Marco Bien Gómez, la tranta del canto 32, para el pincha, una fila así de partido. Un dato para aportar, los mejores jugadores del partido en Racing fueron los laterales, tanto Gómez como Corbalán tuvieron un partido aceptable. Había mencionado el primer tiempo, al final del primer tiempo también había dicho que había que pulir un poquito los centrales, pero los mejores jugadores fueron los laterales, tanto Gómez, que sacó el tema del gol en contra, ¿no? Y Corbalán que hizo un partido muy aceptable el día de hoy. A ver, ¿qué te la marcaron esto? No, el primer tiempo de Gómez me gustó, el segundo no tanto, y Corbalán sí fue de menor a mayor. Pero bueno, uno dice los mejores, pero ¿qué puntaje son los mejores? 5, porque el resto está en 4. Me falta mucho Racing para demostrar cosas, ¿eh? Tenía tan solo siempre va Auki, que viene Auki de frente, Nacional, oficial Amante, yo pensando de Amante, ya el platinado, y era el Amante enganchado, marcado el 5, así que no quería, ¿eh? Así que no quería, yo sé que lo trajo Supu, está rebota José Martínez, la clave defensiva en 33 minutos. Está la cadera, cae que sigue por 1-0. Vamos a escuchar Racing Sport, señores. En el 1050, en el 109. Ya te acabé, comenta Margarit. Mirá lo que te decía, lateral para Racing. Buscá para adelante, mirá. En campo de Racing están 9 jugadores. ¿De qué manera sigue hasta el otro arco? Con 10 motos, te decía. Mirá, está jugando de Paul. Para el cierre juega de Paul. Juega como de media punta, pero jamás enganche. Por eso, no hay nexo entre el medio, la delantera, mirá, otra vez. O sea, estudiante. Es el juego de estudiante, más bien, sabe lo que juega, es lo que dijimos, Racing no sabe lo que juega, no tiene que arrancar de cero otra vez. 34, se metiendo ya punto, che, si el perdió sí, no ha sido para pinchar en contra de Gómez, fecha 11, donde hoy la derrota del equipo de la cadena de terreno, último, los puntos tranquilos, y hacia Racing va a ser último, poniendo muchas fechas. Se va a venir un cambio en estudiantes, ¿eh? Sí, bueno, porque, me parece... El 17, ¿no? Sí, el 17, Jorge Luna. Se viene, el de San Juan, se viene Luna. Bueno, la pelota viene para Rey Lupe, va a Rey, va a retirar Rey. Viene para Vito Mal, pase, un poquito de la línea, no salimos, la pisa de la línea, ¿eh? Se equivocó y mató 5 metros, ¿qué tal? Sí, un pase como la gente no está dando rojo. Le quema la pelota a los jugadores, están nerviosos. Lo más que nervioso, esto anímico, futbolístico, todo lo que vos quieras, hace un combo de esas cosas que vas a tener razón. Hazme levanta, vas a ver los trajes, esto me da cancha para la academia, se ve el segundo cambio del pincha rata. Ya dedica el 17 Luna, queremos ver a quién se retira de pincha. Vete, está Fran Ojara. Está en Ojara con la 29, ingresa en su lugar con la 17 Jorge Luna. Este retiro Jara con tranquilidad, o sea, Jara, la gente que lo aplaude, como si te sigue bien amigos, la pelea Jara ingresa Jorge Luna para tener la pelota. Sí, bueno, un cambio también clásico de Pellegrino que está conforme con este 1-0, cómo no echarlo, ¿no? Vamos a ver cuánto queda, ¿sí? Queda 9-35, un cambio en Racing, ¿no? Un cambio en Racing sorprendido, sale con la 9-10, ingresó con la 24 en Melillo, hace su debut en Racing, finalmente. Un poco de esta pieza combinada entró Melillo, Melillo de volante, ¿no? Sí, Melillo de volante y había jugado contra River en Amistoso antes de comenzar el torneo, ese mismo día que jugó Ron Leiser. No salió bien, está bien. Se confundieron, el que salió fue Rodrigo de Paul con la 10, el tiempo sigue en la cancha. Estaba por reaccionar. Salió de Paul, ingresó el jugador Melillo, bueno, está bien. Ahora me toma, corre para la gente, corre, no, mira vos, remontó finalmente Melillo, el saque de arco para el arquero Jerónimo Rulli, repetió ese cambio, salió de Paul y metió, empezó para la gente Melillo. Recordamos el amistoso con Rivas, ¿no? Que jugó Melillo, pero después obviamente no fue tenido en cuenta por ningún técnico, y ahora veremos, es una aparición en un momento tan complicado, a ver si de la mano de estos pibes pasa algo. Lo de Paul lamentable, está claro, ¿no? Después tuvo esas dos jugadas claras en el primer tiempo y no supo aprovecharla. En otro momento, mejor anímicamente, mejor futbolísticamente, tal vez terminaba en gol, principalmente era la primera, ¿no? Ya estaba perdida, entró la mini para Melillo, va a seguir, tóquela, querido, tóquela, va a seguir, me dice hasta correr, que tóquela, con la pared sigue él. Vamos a perder Melillo, recupera rápidamente, auxi, la bota le queda en todo el cancho, rebote de pie, tiene que estar en el fondo para que venga, queda 36, Pablo, queda 9 minutos, queda poquito, la cadena, 7-0. La puerta le queda contra el Sao. ¿Qué le pasa? ¿Pasa? ¿Te comienzas? ¿Qué pasa? Es increíble el partido de Agustín Telequil. Solo viene a pedir que el área regala la pelota. Es un jugador que está en la cancha y extraña mucho por el temperamento de la personalidad y la jerarquía de Telequil que tiene este nivel. Es algo indignante. No, pero Telequil ya es regularmente irregular. Es un jugador que le queda muy poco tiempo de vida en Racing. No se le va a renovar el contrato. La bota, ahí viene para Melillo, Melillo, apretó, ya Gómez, sí, sí, Gómez, vale, ya fue, está prestando Gómez, que Gómez se recupera rápidamente, Jara, le queda otra vez, teniendo contigo Melillo, va a estar en su cut corner, que viene un cut corner, la tarea se la increíblemente el jugador, fue increíble cómo la perdió, no, Melillo ahí, fue increíble, ataca el jugador, es Luna, va Luna, Luna viene para Carrillo, Marconi, en el fondo, sale, Orlor, 10 para su comida, tenemos 37 metros ya, estás en Racing, perdido, en el medio 50, este no es 109, ya está Cadet.com, queda por historia. Gómez, que el lateral perdió la pelota en el cuarto del campo de juego, y caminando, no volvió más, no volvió. Pone cuanto que levanta, en el fondo de Jara, se hace cajara, que van, sale en el fondo de pincha, viene para Carrillo, Luna, la cara de Margot, le dice todo, 7-7, Pablo, una nueva derrota de la cadena, increíble. Pero no hay reacción, no se ve nada, lamentablemente, en Racing. En un momento donde Racing tendría que estar atacando, buscando desesperado el empate, intentando meter un gol, ¿no? No es generar una jugada de gol, eso es lo más preocupante de todo. El juego de Racing, lo anímico, cómo caminan, como dijo Ari en algún caso, no sé, es una serie de cosas que hace que uno no vea salida. Esperemos que mañana cambie un poquito a través de la llegada de Mostaza, que le va a costar y mucho, pero esperemos que pueda hacer algo, ¿no? 28, el partido sigue así, no sigue haciendo, estamos en la Universidad de Quilmes, nos quedamos para cubrir todo lo que pase acá en el Estadio Quilmes cuando conocemos el gabinete, quedamos acá en Máximo Perdido. Ataca a Oski, va Oski, no quiere, Oski viene para Román, está fuera, se sigue Luna, pasó el mundo, Luna, pierda Luna, pasó espectacular, Luna otra vez, a Luna, siempre Luna, va Saja, bien Chino Saja, se juega la vida Saja, pasó el mal, espectacular Chino Saja. Sube el segundo Luna, Ari. La verdad que sí, la defensa de Racing flaquea, es social. Los centrales, un desastre. Muy bien, Chino Saja, Pablo, espectacular. Sí, yo decía que si lo atore un poco, que salga. Sin embargo, subió, la tapó muy bien y después en la segunda jugada la tapó otra vez, ¿no? Le hizo para Cagán, entre la cadena, pero la mientras para Mencho, va a Sequiel. Cátero para Sequiel, buena jugada, mentira, vino para Cagán, mentira, entre el empate. ¡Le tocó Cagán! ¡Tapó a Rulli! Lo tuvo la cadena, lo tuvo con Cagán. que se le pincha. Y la pedía por el Tieri, ¿no? Muy despacio, un rebote en el medio también, se dio sucia la pelota, pero lamentablemente no. Bueno, un intento, por lo menos, una llegada. Por lo menos un avance. Y esta vez que Corbalán fue el jugador de Racing que más pateó al área de Rulli, ¿no? Que más pateó al arco de Rulli. Y es un lateral que no ha tenido en cuenta por izquierda. Ojo, estamos está Corbalán, le pegó sin que era Carrillo. Queda le da 1000 horas que se seca con esa con la chulta, ojo. Ojo que Corbalán con la presión está molestado, justo como remarcaba Ariel Pelota, el jugador que más que llevó peligro al arco de Rulli. Bueno, creo que va a Carrillo a poquito. Ya está bien, Carrillo no pasó nada, fue un choque. La tirada en defensiva es para la academia, lo hace rápido Cajal. Cajal viene para tranquilo, va tranquilo, Cajal está listo para pasar el agua, con tranquilidad. Atrás de la vista, le tiran la botellita de agua y va a seguir el juego, la tiró, ahora... Se viene con la espada, acá Gómez, ya está el fondo, viene la jugada, está el empate, está el empate, pero Gómez, un relato, no quiero entrar, es una anécdota, Gómez, el mejor jugador de Racing en los últimos partidos que jugó Corbalán, fue el mismo, fue Corbalán. En este partido, es el mejor jugador de Racing, ahora Marquito. Ahora sí, de todo, yo en ataque no marcó tan mal, más allá que el Gómez también se va por su punta, pero hasta no se puede. Está de cancha, la tiene Carrillo, con Carrillo marca Cajal, saque la Cajal, saque la Cajal, lo cubre más Cajal, se equivocó la cabeza, bien Cajal, se va a recuperar después, lo saca en el fondo, mate Cajal, lo justo. Ay, Cajal, menos mal, pero bueno, ya le ganaba el hombre de Estudiantes. Ah, Cajal, ahora sí, abierto, la gente de Pinto, si fija, si no falta, si dice que dejan, sí, le digo, está de cancha, está de la cadena, cuéntame todo. Esta es atravieso, esto trae las preguntas, ¿no? Pero ahora pregunta, no, para esa, que entonces, que digamos que hablamos, no creo que haya hecho un salto de partido, pero con la pelota se le puede preguntar, capaz posición del juego y se tira para atrás, Pablo. O al estar de Nena, lo tiraron un poquitito atrás, pero ¿por qué tanto, no? La buscaba el Nena, puta rebota, el jugador, un chaval lateral para la calle muy rápido Villar, la bota viene para Pinetier, Pinetier pone cerca de la pierna, Pinetier para variar, la saca después, Sábato, sigue más, sigue falta, eso, no, corre, mira, conozco, le pongo el carro, no con los palos, después el Sábato, el tiro esquina para la calle, Pablo. Hay que aprovechar esta, ¿no? Pelota parada, a ver, que suban todos. ¿Qué hace Gómez? Sube también, Corbalán, sube, sacan todos a buscar algo, dale. Busca el empate Racing, va a divisar, sube el Juan Andrés. Y saca Marco, que vayan todos y que se quede Corbalán en el punto de pie. Dentro de cero, ¡está todo! ¡Roble! Sin dar llegada, ya falta, Walter Ortiz. Ahora falta de ataque, no valió igualmente. Ahí, directa, para el Pinchara. Otra que no toma la superatada, frase de Grey, cierra. Tengo tiempo para ganar, busca la chica, el partido está parado, pasa por dos, dame una. Barney Propiedades, Avenida Mosconi, 3470, Villa Pueyrredón, 4574. 43 minutos, casi la gente, pincha, se levanta, cada una chica, el gol de Gómez en contra, tenemos que jugar, quedamos igual, toda la declaración de los jugadores, todos los comentarios de Javier y de Nosa Margoni, Tedesco, obviamente quien está habla, Martín Casal también va a estar en el partido, a ver qué pasa con Raúl, con el audio, digo que hay alguien, no, no creo que hay nada. Y Nacho González tendría que hablar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver con este resultado puesto, no sé si alguien más salir a hablar, Fede, va a estar complicado. Finales, tenemos 43 minutos, el partido está 1-0 para el pincho, va a ir el Damonte con el lateral. Va a ir de Damonte, Damonte viene para Auge, Auge otra vez, para el jugador Gil Romero viene para Auge, si no, si está en cada Auge, cuidado, Auge, mala mano, Auge, Auge, no me gusta, Auge, Saja, sin problema, la verdad, Saja, sin problema, tira para Auge, se va pensando ahí, el final, Saja, se queda con la bola, y sale ahí, con Villar, va a la rita Villa, tira para Villar, el verde viene para venir al menos, de Viña para Vieto, revienta del jugador de Sábado, la recupera igual Vieto para el fondo, no quería quedar fuera de Vieto, va abierto, falta, querido. No te se va, mira, hace falta acá. Le va más bien, tira, tira, carrera. No fue falta. Le toca la pelota, no es falta. Bueno, hace falta el Sar. Tiene que estar de cancha. Es para el gigante. ¿Cuánto le queda a González? Este González sigue sentado, que no, me parece increíble. No está no la admiración, es que tiene también los gigantes con el último, parece. Bueno, a ver, ¿cuánto le queda acá en Pellegrino? Pellegrino es el último cambio, quiere que el equipo defina el partido de una vez. Y por eso el cirujano para Mariano González con la 8. Pero falta, ¿qué hace mientras el Mariano? El Mariano, jugador que se pensaba que podía llegar a entrar de titular como Gil Romero, finalmente se decidió Pellegrino con Chico Romero, pero bueno, ahora van a estar en el segundo tiempo. Bueno, tenemos 44 minutos, falta el cambio, se retira el 9, ¿no? Se retira con el 9 Carrillo, ingresa con la 8 Mariano González, este rato. Un aplauso para Carrillo, se va, ingresa en el Racing, Mariano González, no queda mucho para que vaya 44. Sí, la calentura de Saca, porque yo que tiene la sortida en título también de estudiantes, ¿no? Señores, va a terminar el partido, con edición el cuarto, hoy tenemos casi 45 minutos. Se va a tener partido esta derrota de Racing, una serie de goles, vamos en contra. De nueva derrota de equipo esta tarde de Nacho González, pero mañana va a subir a la media de la tarde. Está Fernández, Juan Cox, que viene atrás de más 20 entre el tiro mágico. Con menos partido, creo que cambie la mano, me pasa. La verdad que esperemos que se corte la mala racha, que tome la mano. Bueno, le digo que en el 2001 cuando agarró Mostaza, Racing tenía que pelear, la promoción tenía que pelear el descenso. Lo agarró, lo salvó de la promoción, lo salvó del descenso y lo sacó campeón. Esperemos ver qué pase, lo agarra. Esperemos que se repita la zona Racing, por Dios, está tan comprometida con el descenso, pero bueno, si así. Y no sé, ya te digo que yo ya estoy mirando la tabla de abajo, estoy mirando los puntos, los rivales, Rafaela, Quilmes. La verdad que no pensábamos nunca llegar a esto, Pedro. Sí, la verdad que no, la verdad que no. Ahora, estoy así como está la tabla de descenso. Ataca Estudiantes, vive de vuelta para Mariano González, Mariano. Tenemos con el 5, el contención suyo, contención en el juego. Tenemos 5 segundos y los 3 más manos para jugar. Sí, 2-3 minutos seguramente, ¿no? Bueno, señor, atacando el pincho, malo con Dani, igual al muro, se hace el partido, viene para Melillo. No queda muy tiempo, señor, va Melillo. Melillo, ya, se toca rápidamente para que le haga Cuclini. Cuclini viene. Para Julián Tiga, le pide que termine, pero se equivoca de forma increíble. La recuperó Luna, cae Luna, va Luna, cuidado, va Luna, va jugada, le va a pegar arco. ¡Saca espectacular! ¡Está en la academia! Hay una persona que tiene la cuenta de todo lo mal que anduvo Racing en el medio campo del segundo tiempo, que es Agustín Pellegrini. Lo hizo un pase bien, lo hizo un recupero bien y recién regaló la pelota para casi convertir el segundo gol. Mensaje va esta, Pablo, no quedamos aquí más, esperemos 46 minutos. Sí, Pellegrini es uno de los que andó mal. Vamos a decir que Villar también, que Camoranesi estuvo 2 minutos y dejó la cancha. Estamos cansados, bueno, perfecto. Sigue atacando Melillo, Melillo se equivoca Melillo. Tenemos 47 minutos y no quedamos en menos y cuando se nota se mete el espectro más. Así va a quedar el minuto, la revienta se va a acercarte. La revienta el chino, saca señores. La va sacando el fondo, que hace un minuto, pero ahora se van a esperar, por eso. Bueno, perfecto, la tiene el jugador Gómez, tenemos 47 minutos para rebasar hacia la Canquilme, será final del partido, señores, está aprendiendo la gente acá y gritando, estoy la tiene el Jocino que se va a reventar el sábado, se va a traer el partido, no va a quedar más una nueva derrota del equipo de H. González, la tarde para el Valladolid. Una derrota más, ¿no? Lamentablemente, creíamos que algo se iba a hacer, que en este partido con Nacho González algo más se iba a intentar, hubo un poco más de actitud en el primer tiempo, pero Racing volvió a la normalidad, que hoy en día esa normalidad es jugar mal, es no tener idea, es hacer que cualquiera festeje ante Racing, como ahora Estudiantes, como lo fue todos los equipos de jugador Racing, ¿no? Salvo por dos empates, así que es un presente de terror en este momento, veremos. Si cambia los partidos de mañana, ojalá es lo que todos queremos, cortar esta mala racha, cortar este momento que la verdad que es lamentable. Mira, se terminó el partido, va gigante, se terminó el partido, una nueva derrota de la academia del Torreo, Torreo, ahora tiene 2 puntos, perdió 9 partidos, empatado en la nueva derrota, terminó el partido, Pito Herrera. Estudiantes sigue, bueno, vamos en contra, Racing 0, festeja la gente, pinche acá, está de Quilmes, se termina el partido, estadística, con la voz de Martín Casal. Sí, amonestado se despidan de con las 6 Martínez en Racing Corbalán, los cambios fueron el ingreso de el 22, Carlos Auski, el 17, Jorge Luna, y el 8, Mariano González, Estudiantes, salió Rodríguez, Jara y Carrillo, en Racing pelota Moranesi lesionado, ingresó Villar, salió Auski e ingresó Dinero, y salió de Paul e ingresó Melillo. En el pasado, estadística, la de Martín Gasal, se terminó el partido, se retira pedido, Estudiantes, seguramente se retira Racing, con mucha bronca, y esto en breve comentario. Bueno, tengo que decir que aunque hayamos perdido, por lo menos vi el primer arbitraje en todo el torneo, aceptable el de Darío Herrera. y después de Racing, ¿qué vamos a decir? Racing fue más de lo mismo. Es un equipo sin alma, un equipo sin fútbol, sin corazón, sin juego. Son un grupo de 11 jugadores que no se conocen, ni siquiera parecería que fuesen jugadores de potrero, porque no se conocen, están tirados dentro del campo de juego, cada uno juega a su manera, a su estilo de juego, lo suyo. Están enojados con la pelota, están enojados con ellos mismos, están enojados con el club, con la gente, con todo, se la pasan protestando, tira del cielo, pelotazo de acá, pelotazo de allá, Pelletieri fue un desastre, no embocó, no tiró, no hizo un pase bien, no recuperó la pelota bien. Vieto y De Paul también, Camoranesi entró caminando, y o sea, así no tuvo que ir caminando Roberto, y después lo que fueron los centrales de terror entre Ortiz y Cajáis, hicieron cada tanque, fue terrible. Lo único aceptable medianamente fue lo de los laterales, tanto Gómez como Corbalán, y para mí el mejor jugador, voy a adelantar en su pedido, Fede, pero para mí el mejor jugador es Claudio Corbalán. Anécdota de esto, en los últimos partidos que jugó Corbalán terminó siendo el mejor jugador. Hoy volvió después de 6 partidos y terminó siendo el más acertable de los jugadores de Racing. Y me pasa a medio comentario en la hora de este partido que Racing, por otra vez la gente del Pinta se va tirando rápidamente. Mira, Corbalán justamente lo va a pasar. Comentaba en declaraciones que es un problema anímico para él, que se prendó con sí. Hoy se manda en el salón, sí, anímico, para tener suerte. Pero bueno, hay que empezar de cero nuevamente, partido tras partido, que se va a mucha cantidad de puntos. Esta es la conclusión que sacamos tras varios partidos, ¿no? Un equipo que sale con alma, un equipo que arranca los primeros minutos mostrando algo, mostrando actitud, mostrando que va a revertir la cosa, y a medida que pasan los minutos vuelve a la normalidad. Es que esta normalidad hoy en día de Racing es esto que vimos, este segundo tiempo lamentable, sin llegadas. El primer tiempo tuvo ese par de intentos con De Paul que no supo definir, algún intento de Vieto, algún intento, ¿no? No concreciones, puro intento Racing. Actitud un poco más, sí, de verdad, pero nos falta fútbol, cuando faltan lo físico también, porque el tema Pelletieri, yo creo que un alto porcentaje es el tema físico, y me parece que después hay decisiones tácticas que no son buenas, caso de Zuccolini que me parece que debe ser importante, apareciendo por sorpresa, llegando al área, dando una mano abajo, y no dedicándose exclusivamente a estar en el medio porque Pelletieri está mal. Creo que esa es la única causa. Está en el medio retenido porque Pelletieri no está bien para la marca, no está bien con la pelota, pero no le he hecho toda la culpa a Pelletieri, no le he hecho toda la culpa a Ortiz, le he hecho la culpa a todo lo que se dio extra futbolístico y obviamente que repercutió en lo futbolístico, que se le fue la mano con todo esto, ¿no? Se le fue la mano. Está muy abajo Racing, tiene 2 puntos. Otra sería la realidad si Racing tendría un colchón de puntos o otra cantidad de puntos en este momento. Se le fue la mano, ahora hay que sacarlo de abajo para caer. Bien, fue el comentario de Pablo Margol, está todo el mundo que se está caer.com. Para también para el 1050 más 1490. Bien, nos estamos yendo abajo ya a los que va a ser alguien. Digamos, ¿no? Que la verdad, y dudamos, pero recién habló Claudio Corbalán para la TV pública, así que bueno, después de la declaración alguien tendrá que dar. Esperemos que alguien salga a dar la cara, ¿no? Ojo que Nacho González es una persona que pueda llegar a dar declaraciones, salir. Ahora no, yo sé después de esta decisión de Merlo y de su vida de Racing, si va a querer salir a dar la cara, hablar o algo, ¿no? Quizás poner la palabra de algún referente como Saja, no sé, veremos a ver qué es lo que va a pasar. Esto es muy distinto a cuando estaba ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar. Camino a los usuarios con Fede Tedesco, con Pablo Margoli, con Martín Casal, con Viviana, la productora, con Grima, Chicos. Bueno, la verdad que, no sé, ¿qué se va a decir la derrota más grave, no, Pablo? Sí. A ver, Cabinetti. Sí, Pablo. Acá seguimos, Pablo, a través de www.chalacabez.com/radio y a través de la FM 100.9 Premium Classic. Nos quedamos un rato más, Pablo, esperando a ver si se anima alguien a hablar. A uno le toca hablar, a uno le toca seguir con el martirio y a ver si alguno de los jugadores se anima a salir a hablar. Ellos son los que dan vergüenza y a uno le toca seguir acá, Pablo. Sí, no creo que de ningún jugador. casi seguro que no va a hablar nadie. Y bueno, en este momento uno lo que ve en la cancha es a ellos y obviamente es una gran vergüenza o lo que mostró que es muy pobre, de verdad también. Pero es una sumatoria de cosas. En la nota Adrián Fernández se habló un poco de esta sumatoria, de este combo, donde están incluidos los dirigentes también, donde fue fundamental el tema de la dirigencia en todo este comienzo de torneo y ya en la segunda parte del torneo. Racing regaló demasiados partidos, se está metiendo solo en una zona donde no queremos que esté, pero lo llevaron a esto, y lo llevaron desde afuera y lo llevaron desde adentro, y ojalá llegue el día o el momento que se revierta. El intento ya está, va a venir a casa a partir de mañana. Ahora, ojalá que sea una nueva etapa y que se salga adelante, que sean los resultados, más. Bueno, parece que se le cortó ahí a los muchachos. Nosotros continuamos, así que vamos a ir a un corte, vamos a ir a una tanda y ya regresamos con más para arrancar con el postpartido. Así que Gus, vamos a una tandita. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Helena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada, envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Helena, atendida por gente académica. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Tedesco y Asociados Propiedades, pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673, 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a tedescopropiedades@yahoo.com. Comandante Sería José, desde 1943, una tradición en Villarreal. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Mazón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3807. Servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. Barney Propiedades. Ventas, alquileres, tasaciones sin cargo, administraciones. Barney Propiedades. 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan. Los esperamos en Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón. Teléfono 4574-1444. Y también en nuestra sucursal Villa Urquiza, Andonaegui 2212, a metros de la Zabal. Teléfono 4524-3401.